es un marcha el drama. Y no me hace bien, tú es que no me hace bien. Me quieres engañar con lo rico que lo hace. Y me mira como que todo va bien. Y no sé cómo hacer que va. Y aquí comienza Reconociendo el Barrio, un programa vecinal realizado desde la vecinal de la Fraternidad de los Cármenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me queda siempre muy ceremonioso, Miriam, nunca me dices nada. ¿Y qué te voy a decir? Yo qué sé. Pues se inicia la ceremonia desde este momento. Pues está sonando Ilíaca con Decide, la canción que nos ha acompañado casi todo este curso. Buenas tardes, volvemos con la edición de junio del programa Reconociendo el Barrio, un espacio con vocación de dar voz al barrio de Caño Roto a través de la asociación vecinal La Fraternidad de los Cármenes, la Frater. Presentando, es que me río porque me tengo que reír. Presentando al propietario de este estudio de rodaje de peliculones. ¿Cómo se llama un estudio de rodaje de peliculones que cuando estaba escribiendo el guión no me salía? ¿Se llama así estudio de rodaje? No sé. No sé, ¿cómo no se sé. Llama? Peliculaje. Peliculaje con peliculitis. Vale, Ramón de Masí, en definitiva. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Presentando conmigo suele estar Ilia, pero hoy la vamos a enviar un besito enorme para que se recupere pronto. Ya sabéis que es la artista y autora de nuestra canción de inicio, como bien ha dicho Ramón. Besitos, besitos. Y por último, servidora Miriam, actriz de reparto y socia de la Frater. Toma ya. Ahí en nada. Ahí en nada. Hoy el estudio va a ser un rodaje de una película. Por ejemplo, ¿cómo ser asociación y no morir en el intento? O La Frater, camina o revienta. O si te quieres divertir, ven a Frater Rock. Eso era tuyo, Valverde, te lo robaba. Así, en esta peli de hoy vamos a recordar qué cositas hemos hecho y a realizar un pequeño análisis de cómo ha ido el curso en la asociación y en el barrio, tirando de trocitos de recortes maravillosos de nuestros propios programas, que para eso lo hemos hecho, ¿no? Pues claro. Para ello contamos con Valverde. Hola. Me encanta, eres un curry de los Fraggles. Te ha salido la voz perfecta. Es de curry y el monstruo ese de los Fraggles. La montaña de basura. Podría ser, sí. Bueno, lo estoy hablando, ¿eh? Pero os acordáis, es que un día en una reunión estuvimos hablando de cómo la ASO se parecía a los Fraggle Rock, porque tenía la montaña de basura, los curries, sí. Las cuevas. Bueno, tenemos también a Isa. Hola, Isa. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas. Ambas socias de la asociación y parte del grupo de personas que hace posible todo lo que se mueve aquí. Vale, el asociacionismo se siente y hace feliz a la gente. ¿Qué os parece? Me lo he inventado y mola. Rima vale. Fácil. ¿A que sí? ¡Hala, qué guay eso! Claro. ¿Puedes decirlo otra vez? Sí, mira, el asociacionismo se siente y hace feliz a la gente. Se nota que tenemos a un miembro de la Monda aquí en activo hoy. Otros días este miembro de la Monda viene un poquito menos Monda, pero la siesta te ha sentado muy bien. Me ha sentado. Me ha sentado. Te ha sentado aquí. Vale, entonces estábamos. Perdón. El asociacionismo se siente y hace feliz a la gente, y esto es algo que pudimos comprobar en nuestro encuentro con una asociación vecinal muy parecida a la nuestra, de un barrio de Tenerife, hace bien poquito que hemos tenido ese encuentro, ¿verdad? En junio. Uh-huh. Bueno, el último día de mayo y el primero de junio. Sí, 31 y 1. Al fin de semana siguiente de las fiestas, para ser exactos, que sí. Casi nos da un qué. Una papa arruga. Un chungo. Por eso en mayo tenemos que decir, no hicimos pogama, porque claro, estábamos nosotros pues como para unas fiestas y unas cosas. Así que bueno, pues luego contaremos más en profundidad la experiencia y yo creo que seguramente va a salir un poco a lo largo del programa. Pero este quería que fuese nuestro punto de partida y ahora no voy a poner a la jurado, que también molaría. Hombre, por supuesto. Esa no la cantamos todos. ¿Te arrancas con el punto de partida? en el punto de partida. La tía que se agarraba ahí todo lo que se podía agarrar cuando cantaba eso. Sí, sí. Estaba muy bien. Bueno, ¿se agarraba pues, algo? Sí, tía. Tú repasa los vídeos. Bueno, total. Esa parte me la he perdido. Ya. Bueno, yo como soy más rockera, y a mí soy como los viejos rockeros, que me gustan las mujeres y el rock and roll, voy a poner a Patti Smith, esta norteamericana de los años 70, maravillosa, que todo el mundo conoce por una canción que es la única que conoce todo el mundo y no es la mejor ni de lejos. Se llama Ask the Angels, menudo inglés. Bueno, ask, ¿cómo se dice, Valverde? Ask. ¿Eh? Ask, perfecto. Pregunta a los ask. Ángeles. Puñetas, pregunta a los ángeles. Bueno, la canción me encanta, he escuchado vecinas porque empieza diciendo porque como muévete, chaval. Pregúntale a los ángeles porque empieza la guerra, ¿no? Algo así como, ¿bien? Muy bien, Ask the Angels, madre mía, pues anda que está preparada para la guerra esta moza, ¿eh? Muy bien, a mí me gusta mucho esta artista, era mi súper favorita. Esta mujer es poeta, es artista visual, además de cantante, compositora e intérprete, y a mí me encanta porque en una entrevista en los años 90 le preguntaron por qué lleva 20 años, no me acuerdo, 20 años retirada de los escenarios. Y entonces, porque ella se retiró en lo mejor de su carrera. Yo tenía, me parece que eran 3 discos y dijo, me piro, esto no es para mí. Yo no he venido aquí a hacer pasta, yo quería disfrutar. Y entonces le dicen, pues, ¿por qué no he hecho nada, ¿no?, en estos 20 años? Y entonces la otra le mira y le dice, como que no he hecho nada, he criado tres hijos, perdona. Pues eso. Así que nosotros hemos estado haciendo unas cuantas cosas. Hemos criado unos cuantos hijos, que son trocitos, bueno, trocitos no, programitas, que nos gustan mucho, porque normalmente lo que hacemos es escoger cositas que vamos trabajando en la asociación, las traemos a la radio o al revés, o a veces la radio la llevamos a ellos, bueno, como lo queramos contar, y traemos también cositas del barrio que nos preocupan. Entonces, una de ellas fue, al principio de curso en septiembre, la odisea de las becas, que creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Súper chungo, currifrague el Valverde. Parece la odisea de las becas, parece el exorcista. Bueno, es que fue un poco peli de terror. Por eso poco, venía muy bien la musiquita. Claro, por eso he empezado diciendo que esto era un peliculón que estábamos iniciando. Además, he cogido un corte. Ahora vamos a escuchar, vecinas, pequeños trocitos de cada programa para hacernos una idea, ¿no?, de recordar claramente de cosas de aquellas de las que hablamos. Entonces, una de ellas en ese programa pues será efectivamente pues todas las vicisitudes que hubo que pasar a principio de curso con la grandísima cagada, con perdón de la expresión, de la Comunidad de Madrid a la hora de desarrollar, bueno, de privatizar la gestión de la concesión de las becas comedor. Claro, ¿qué es lo tremendo del tema? Pues que estaba en juego la comida de muchos niños y niñas con pocos recursos, familias desesperadas haciendo gestiones una y otra vez porque se perdían los expedientes. O sea, expediente X, Dios, soy muy vieja. Expediente X, otra, apuntemos otra peli. Gracias, Valverde. No. Y cosas similares. Entonces, bueno, ahí Valverde intervino, que ahora después le vamos a escuchar, contándonos también su experiencia desde el cole Feito, que es uno de los coles, porque bueno, sobre todo estábamos entrevistando a Inés y a Jota del Colegio Uruguay, del AFA, del Colegio Uruguay, que también están en el Consejo Escolar, etcétera, y de paso pues también estaba Valverde, que para eso se ha pasado unos cuantos años en el Feito y podía contarnos un montón de cosas. Así que pudimos ubicar todas las vicisitudes de las becas con respecto a al menos dos coles del barrio que, bueno, pues ahí queríamos situar un poquito el tema. No sé si tenemos el corte preparado, que si no, pues... Se está cargando. Ahora mismo está como 54 segundos antes del momento que queremos escuchar. Mira, mira, mira. ¿Cómo llenamos ese vacío? Ay, pues, con una montaña de basura, como hacen los Fraggles, por supuesto. Es curioso porque no se oye nada. Nada de Ay, nada. Qué pena, ¿eh? Porque sí que está sonando. Y ya está a punto de llegar el corte que quería Miriam, que es del minuto 18 al 21, y no se oye. ¿Qué será? No sé. La montaña de basura. O sea, sabemos un poco por todos los grupos también lo que estamos. Aparte de la AMPA nuestra, intentamos estar un poco en contacto con el resto de AMPAs. De qué magia todo esto, ¿eh? Y tal. Aún no ha llegado el corte, porque ya Miriam lo que viene Pero es verdad 18. Que la gente no, o sea, sí que ha intentado solicitar, pero no nos han devuelto tampoco mucha información de que hayan tenido problemas, o sea, que no nos ha llegado, que seguro que lo ha sabido, o sea, que también. Aquí llegaba. De primera mano, vamos, sabemos cómo está la situación. Claro, me imagino también que es porque nuestros niños no suelen quedarse a comedor, entonces la gente no nos identifica con ese problema. Las familias que estamos más activas, más por así decirlo, en el AFA, es verdad que no solemos quedarnos. Yo de manera puntual sí, pero no somos usuarias de sacar, vamos, de apuntarlas todos los días a comedor. A mí, el director del colegio de mis hijos me comentó que este año las becas de comedor había que pedirlas telemáticamente. Uh-huh. Eso no es un problema para muchas familias. Sí, por supuesto. Que ya no ordenador o tablet. Ya hablamos de conexión a internet, que algunos no tienen o sí, no se manejan con ello. Valverde, ¿de qué cole hablamos? ¿Del barrio? Entiendo que es una problemática que afecta a todos los colegios de la Comunidad de Madrid, pero bueno, en este caso estoy hablando del director de Luis Feito. el colegio concertado del Jesuito. Sí, sí, nosotros nos han llegado, vamos, ya te digo, que en grupos que estamos tanto de WhatsApp como de Telegram también, y hemos tenido varias, bastantes reuniones por otros temas también, con el tema del calor en las aulas y bueno, ya del curso pasado y de otros cursos, pero sí que han llegado y ha habido toda una documentación. Bueno, ha habido gente que sí que, de la manera que había que hacer correctamente, ¿no? Eso que estabas comentando, Valverde, es que es complicado hacerlo telemáticamente para que luego te piden también subsanación de error. O sea, que es doblemente difícil, porque primero que consiga presentarlo, que no se te bloquee, que no falle ninguna cosa en toda la presentación telemática. Y que tengas. Y luego tengas. Eso es, primero que tengas los elementos y los materiales disponibles. Y el idioma. Y la conexión, el idioma, todos los inconvenientes, vamos, todo lo que se convierte en problema cuando no debía serlo, ¿no? Y bueno, luego eso, que no tengas que subsanar errores, que es lo que, sobre todo, lo que ha pasado con mucha gente. Que pero de eso sabes tú más, ¿verdad, Miriam? Eso sí, coméntanos tú, sí. Nada, son cuatro cositas, unas pocas cifras, así para no aburrir, pero muy claras. Entre el 70 y el 80% de las solicitudes de comedor han sido rechazadas. Y un porcentaje elevado directamente han sido perdidas en la tramitación. Así. Este año se ha privatizado la gestión y se le paga desde la Comunidad de Madrid a Randstad, la famosa ETT, empresa de trabajo temporal, 2.227.238 euros para gestionar esto que hemos visto. Y si por lo menos lo gestionasen, estaría bien. Claro, entonces yo lo que veía es que se trata no solo del cambio de condiciones a la hora de acceder a las becas comedor, sino también la forma de solicitar, no a través del colegio como se hacía antes, sino que depende de la iniciativa de cada familia para gestionar su propia documentación y presentarla por registro cada una, ¿no? De manera individualizada, ¿no? Entonces, la falta de información para los días que se han concedido para subsanar, imaginaros el 70-80% de excluidos y más los desaparecidos, las solicitudes desaparecidas, imaginar el volumen que hay para en 10 días subsanar, ¿no? Pues yo ayer. Fin de la cita, Miriam, fin de la cita. Muchas gracias, Ramón. Bueno, pues esto era un poco. ¿Queréis comentar algo? Sí, que bueno, gracias a lo que sea, gracias a nuestra. A Randstad. Gracias a algo, la cosa no llegó al río y al final los niños comieron en los comedores. Pues, creo que al final es lo que se hizo, fue una tabla rasa de todas las peticiones están aprobadas. Claro, la de los millonarios y la de los más pobres. Todas. Sí. Tiene pinta de chapuza tremenda, chapuza. ¿No? Sí. Sí, sí, claro. Había que reservar un poco de presupuesto para comprarle una medallita de oro a Mireille. Mira que se ponen exigentes con los papelotes, bueno, y cuando ellos la lían. Ahora va a haber una ayuda de 200 ellas. Euros por ahí todos los hijos, ¿no? Ya. Pero sean ricos o pobres. Ah, eso, se rumorea. Porque es que muy complicado, porque la excusa es que es muy complicado pedir papeles a todo el mundo. Entonces así es mucho más ligero y más fácil. Bueno, hay una cosa que se llama censo, donde aparecen los hijos, la edad, donde viven. ¿Un bar? Sí. Censo 69. Tenemos el censo. Bueno, y la Celsa. Podéis elegir la que queréis. O la Celsa, que era otro bonito sitio. Otro garito. La Celsa ahí. Bueno, ay, pues ahí está la cosa. Y jauja. Jauja. Claro, pues un poco de eso vamos a hablar, de que todo es jauja, porque ¿qué pasa con los barrios fronterizos y las fronteras entre los barrios? Y que esto también lo hemos tocado en nuestros programas. A ver, estuvimos en octubre hablando con dos compis que vinieron del barrio Lucero, que se llamaban Nieves, que venía de un colectivo feminista del Lucero que se llama Las Luciérnagas, y con Laura, que venía del Centro Cultural de la Mujer. Así que estuvimos hablando un poquito, bueno, un poquito de todo, de asociativismo, de jóvenes y asociaciones, por supuesto de cada colectivo, presentando un poco, y también de los barrios, ¿no? Y también un poco de las referencias que había entre ambos barrios mutuamente, ¿no? Y qué otras referencias externas siempre tomamos, ¿no? Las asociaciones vecinales, ¿no? Pues siempre se toman, pues a su vez de otras, ¿no? Pues nosotros, yo les comentaba, bueno, pues es que a veces tiramos mucho de referencia del Lucero, ¿no? De lo que se hace en el Lucero, no solo la asociación vecinal, sino también otros colectivos. Por ejemplo, el libro de fiestas del Lucero, que Isa tiene una envidia que te meas. A Isa le gusta la lista, las listas, vamos, como... Vamos, eso es así. Se a que sí, ¿a que sí, Valverde? Que me gustan mucho las listas. Claro, sí, la lista. Las tontas también. Las tontas también. Las de limón también me gustan. Bueno, espera, esto se me da una risa enlatada. Vale. La has cortado, tío. Se anota mucho. Sí, hablando. Porque sí. Oye, me da la risa de escuchar a esta gente, ¿eh? ¿A quién han grabado? Bueno. Esta no venía de fábrica. Yo no la he metido. Esta es de la Monda, ¿no? Porque es esa. Hay enanitos ahí debajo. Sí, sí, sí. Un saludo a Jason. Hola, Jason. Jason está ahí dentro. Estoy viendo que asoma por un agujerito de eso. Así que, bueno, pues esto os comentaba. A lo mejor podemos empezar con un pequeño fragmento y ¿comentáis desde ahí? Sobre fiestas tenemos un corte y así también saludamos a Evangelina, ¿no? Perfecto. Que yo siempre, con su nombre dudo, la verdad, porque no conozco a ninguna otra Evangelina y a veces se me va por Angelina o Evangélica o entonces tengo que pensar Evangelina y digo, apostólica. ¿Cómo se escribirá Evangelina, no? Siempre, yo creo que lo hago bien. Yo siempre dudo si es Evangelina o Evangelina. No, es Evangelina. Es Evangelina. Sí. Yo es que tuve una compañera de colegio que se llamaba Evangelina, así que... Sin americanizarlo. Sin América, eso es. Y sin H. Bueno, ahí está. Un besazo, Evangelina. Sí. Entonces también el cambio de hacerlo en la pista de fútbol de Las Águilas, hacerlo justo en la plaza cívica que todavía no se ha construido, que se tiene que construir, Ayuntamiento de Madrid. Muy bien. Sí, efectivamente. Muy bien. Es en ese espacio que ahora mismo es un descampado. Fantástico. Como está justamente en el centro, ha sido mucho más visible que otros años. Entonces, mucha gente que no conocía el movimiento asociativo ni colectivo de vecinal del barrio, a raíz de las fiestas, ha visto que sí que hay movimiento, que sí que hay asociaciones y que sí que hay una implicación vecinal. Con una implicación y con un compromiso de construir su propio ocio, buscar una forma alternativa a esta sociedad tan consumista, ¿no? Y creo que es algo muy importante el tema del espacio. Y una de las cuestiones que con lo del Burger King, volviendo a enlazarlo, es por qué ese espacio que antes era un banco no se puede, digamos que, transformar en otro tipo de espacio para el vecindario. Hasta ahí. Y Evangelina no ha salido en ningún momento. Ya saldrá. En otro corte, no os preocupéis. ¿Cómo se llamaba? Varios. Nieves. Era Nieves. Nieves. Uh-huh. Las Luciérnagas, ¿verdad? Sí. Eso. Súper colectivo. Sí, sí, sí. Le vamos a regalar a Valverde una cajita llena de botones con soniditos. Yo no lo haría. Para las reuniones de los jueves de la Junta. Con un altavoz. A mí lo que me mola es el celofán enganchado al vaso de tinto de verano. ¿Para cuándo una webcam en la onda de Caño Roto? No hace falta, yo lo relato todo. ¿Todo? Yo lo cuento todo. Sí, no pasa todo. Nada. Así pero salen luego las fotos borrosas cuando está Paco. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños, Valverde? Eso es un gran secreto que no sabes. Eso suena a que lo vas a revelar. Como, luego las grecas, ¿no? Habías pedido. Pues siempre pide las grecas. Tengo una anécdota siempre. De las grecas. Venga, dale. Hace el 25 de mayo se celebró aquí un evento muy, muy, muy friki. Vinieron 200 frikis. Lo organizó Factoría del Rol, que es otra asociación de frikis, y trajeron sus propias chapas de frikis. Hay que si dragones, que si guerreros, que si no sé qué, no sé cuánto. Y tenía yo una chapa de las grecas que me había regalado aquí. Y dije, toma, ponla ahí en el tablón. ¿Sabéis cuántas chapas se vendieron? Tropecientas mil. Una. Oh. Y solo la de las grecas. Ole, ole, ole. A ver, es que, claro. Sonido sí. Caño roto. Claro, perdona, quedaron grecas. Que te cagas, ¿eh? Yo tengo dos en casa sí. Y. Pues, o sea, las grecas son muchas grecas. Joder, pero solo una, ¿eh? Sonido caño roto, tío. Vamos a ver. Vienen a tomar el té. ¡Ja, Bueno, dejad de oíros, que por algo nos pagan, ¿no? O sea, Valverde, por favor, tienes que dejar. Es que yo oigo a esa gente y me río, no puedo evitarlo, me da la risa floja. Yo cuando oigo reír, yo sigo el tema. No sé, es divertido. Bueno, total, que estaban hablando de las fiestas, ¿no? Y bueno, nosotros estamos un poco de fiesta. Y tú también estabas comentando de fiestas, al fin y al cabo, es una fiesta. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, pues que venía un poco todo al hilo de todo lo que facilita una fiesta. Uh-huh. Lo primero que te diviertes, ¿no? Como hemos dicho al principio, no sé qué, y te hace feliz, ¿no? Sí. El asociativismo. Pues claro, es que te divierte. Lo primero te divierte, o sea, tú vas a una fiesta a divertirte. ¿Para qué montas una fiesta? Para divertirte. Pero claro, luego es verdad que le echamos un poco de cabecita, que de eso también hacemos a veces, y dices, ostras, pues es que mejora las relaciones en el vecindario, facilitas el encuentro entre vecinos y vecinas que a veces si no, no se ven, o que hace tiempo que no se ven, vuelve gente al barrio que era del barrio y vuelve para acá, facilitas un espacio de encuentro, tomas posesión de la calle, la haces tuya, de las vecinas. Facilitas que artistas del barrio tengan su pequeña proyección o por lo menos su momento también de disfrute de encima de un escenario, que también es importante, ¿no? Darle al arte del barrio su lugar. Eso es promocionar la cultura de verdad, de la cultura de verdad, no de la de la tele enlatada, como las risas. Vale, ya lo he hecho yo. Es que estaba pensando que tengo por ahí un audio. Lo que pasa es que como estás conectado todo el Bluetooth, no puedo ponerlo, que es el del 1-2-3, el de ¡campaña se acabó! Creo que Miriam va a cerrar la puerta porque ha detectado sonido ambiente que no está enlatado. No. O sea, ¿quieres poner el 1, 2, 3? Yo estoy temiendo a Miriam porque no sé dónde va a parar, porque hemos hecho 8 programas y se ha empezado a hablar de fiestas, y en el guión pone otra cosa. Es que además eso, yo en cuanto escucho una enumeración, pienso en el 1, 2, 3. Pues, bueno, vamos a poner el 1, 2, 3, pero bueno. Sí, sí, pero lo que decías, tienes toda la razón. Claro, que al final... Una de las cosas que más, o sea, las que más promueven el asociacionismo es esa, las fiestas. Aunque nos pese, nos gustaría que fueran otras cosas un poco más menos lúdicas, que también, pero sí, pero todo está bien, ¿no? Sí, a mí me encanta que sea una fiesta. Uh-huh. Alguien dijo justo en esta misma sala un día de este año que había que aprovechar todos los eventos, incluso los festivos, para reivindicar. Claro. Y eso cuando es. Haces una fiesta es cuando viene la gente. ¿Eso es así? Eso es. Así que eso es lo que hay que hacer. Lunis. ¿Era esto? No, no. No, es esto el 1-2-3. Pero me has dicho 1-2-3. Sí, sí, sí. No, era por generar el caos. Yo lo sabía. Yo sabía que esto no iba a funcionar así tal cual. Pero bueno, está bien. Bueno, pues esto estábamos hablando de las fiestas. Es una de las cosas que tocamos, que es súper interesante, con las compañeras del barrio Lucero. Pero también hablamos de otras cosas, como, por ejemplo, la participación en las asociaciones de los y las jóvenes. Y... ¿Te refieres a nosotros? ¿No? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Mira, vas a escuchar lo de participación tuya y suya y muya. Ahí va. Yo te quería preguntar, porque me parece súper interesante, original, eso de la mezcla de ilustradores con cantadores, con cantantes, con escritura, con ese, la participación, porque en las asociaciones, en esta asociación, a veces... se lanzan ideas y cosas y un problema es la participación de gente joven, sobre todo, ¿no? ¿Qué tal? Sí, a ver, es difícil. De hecho, este año una de las cosas que nos ha frustrado un poco cuando, por ejemplo, la propuesta del Cineforum y, bueno, del micro abierto, que no lo he comentado, es que no hubo tanta participación como esperábamos. Es decir, en Instagram sí que se veía que había interacción con las publicaciones, pero luego en la práctica, cuando llegaba el día, no había tanta gente como esperábamos. Sí que es cierto que en los distintos eventos, aunque más o menos era el mismo número de gente, habían personas distintas. Es decir, que sí que llega, también depende un poco de lo que estés presentando. Hay gente que le interesa más una cosa, hay gente que le interesa otra. Pero sí, el tema de la difusión siempre es como el punto, ¿no? De ver cómo puedes llegar a la gente y cómo convocarla a que venga, ¿no? Que también es un poco el punto que siempre hablamos, ¿no? De generar ocio alternativo en el barrio, que no tengas que irte directamente al centro, como que solamente en el centro hay, y además que el centro es carísimo, porque sí. Ahora mismo es que es casi... Quieres hacer un plan interesante y tienes que pagar casi 10 euros, casi como poco. Es que ha cambiado mucho. Yo he vivido 25 años en el centro. Ay, que quiero ir a... Y de hace 4 que estoy aquí otra vez ha cambiado. Es muchísimo. Ahí Evangelina ha dicho, he vivido en el centro y ahora ya vivo otra vez en mi barrio. Que es que luego lo vuelve a decir, esto es como una serie, ¿no? Sí, es verdad. Sí, entonces, y luego en otros programas también. Eso, para ella debe ser muy importante vivir en el centro, haber vivido en el centro de Madrid, y dice que está un poco echado a perder y que es muy comercial el centro, que no le acaba de gustar. Claro, últimamente. Aquí es que en este programa es muy interesante porque también salió la gentrificación. Salió la gentrificación hablando con el Lucero y luego cuando hicimos el pisito con Puerta del Ángel, por supuesto también, estaba centrado ahí el tema, pero con ellas también. Además, ahora en este corte Nieves lo que habla es de la difusión. Nieves es la de Colectivo de la Luciérnaga, que estaba hablando, igual que en el anterior corte, y decía que claro, que para que la gente participe, la gente joven participe, que es un poco la pregunta que le lanza Evangelina, ella dice, bueno, lo importante es la difusión. Y yo, cortando ese trocito, a mí me hacía gracia, porque justo este programa se dedica a eso, ¿no? A difundir, a promover, a promocionar tanto actividades como debates, ¿no? Vale. O sea, que yo creo que ahí ese ratito de estar hablando de participación pues dio también mucha miga. Dio miga a Evangelina y nos dio miga a nosotras. Yo por lo menos me llevé mi pequeña reflexión, que luego siempre las traslado a las reuniones de los jueves de 7 a 9, recuerdo vecinas, que estamos aquí todas las tardes, todos los jueves. Ole. ¿Cómo es esa frase que has dicho tú? El asociacionismo... Espera, que te la repito. Mira, la vamos a escribir. El asociacionismo se siente y hace feliz a la gente. Podríamos hacerles una camiseta, ¿no? Sí. Hombre, oye tía, pues que sepas que Siéntete Barrio la he sacado de ahí. ¿Qué tía? Claro, Isa. Vamos a ver. Pues ya. ¿Aló, Isa? Pues parece que me estás regañando. No sé quién si quiere que me ponga a bordar esta noche cuando llegue a casa una camiseta. Que no. Que estoy muy contenta porque cuando lo he hecho he dicho, mía, mi Isa, qué bonito le salió, Siéntete Barrio. Y luego yo he dicho, el barrio se siente... Muy bien. A la gente. Pues hacemos unas camisetas. Ahí está. Mira, una camiseta que se quiere hacer. Pues aquí hay gente que se quiere hacer camisetas, pero de Lucero. Mira, Laura. Ay. Yo vine aquí hace unos años y es completamente distinto, pero sin embargo, Lucero me gustó. Yo he vivido en otros barrios. No lo voy a decir porque les voy a dejar un poco mal, ¿vale? Entonces, simplemente he vivido en otros barrios y cuando llegué a Lucero supe que era mi barrio. O sea, no me sentía tan de fuera como en otras partes. Es un barrio que acoge bastante. Ole. Entonces, ¿sabes cuál es la historia? La verdad. ¿Cuál es la verdad? El barquero, además. Sí, sí. Que Lucero tiene un nombre guay. Dices, Lucero. ¿Cuál es tu barrio? Lucero. Lucero. Caño roto. No, eso es verdad. No, es verdad. Caño roto cerró la mica. No, es verdad. Uah, si es que, pues, es que no hay más. Chungo, claro, ya te va preparando el tema. Sí. Caño roto, el barco cerró la mica y la cárcel. No, claro. Lucero. Es verdad. Bueno, claro, es que además. Estropeado, jodido, claro. El caño jodido. Claro. Jo, y es que encima empezaron el programa estas chicas maravillosamente bien, porque Nieves nos contó de dónde venía el nombre del colectivo Las Luciérnagas, y claro, encima tenía que ver con el nombre del Lucero. Claro, tú imagínate que el colectivo de Caño Roto. Joder, tío, pues ¿qué lo ponemos? Piezas, Los cañitos. No, que es feminista, las cañitas. Las cañitas rotas. Cañitas bravas. Hay cañita. Pues eso, hay que luchar contra los gentilicios. Todos, sí. Está claro. Oye, yo conozco un pueblo de Ávila que se cambió el nombre porque se llamaba Escarabajosa. Podemos cambiar, podemos pedir al ayuntamiento. Oye, si pedimos una tirolina, pedimos pues también cambiar el nombre. Pues a mí me gusta Caño Roto. Hay que dejar el nombre, pero cambiarle la semántica. Fíjate cómo sea. Que si buscas Caño Roto en Twitter o en YouTube, lo único que te salen son vídeos de roturas de caño. Eso es así. Es cierto. Esa gente se ríe, pero no vive aquí. No. Ese es Peña, ese es yankee, por lo menos. Bueno. Oye, pero Caño Roto ha mejorado mucho. Sí. Bueno, sí, por sí. favor. Por supuesto. Es que... No, claro. Muchísimo, muchísimo, sí. Y, y bueno, además es que hay un momento que van. ¿Cuál es la de la cuál era la del? Ha cambiado mucho. Caño Roto, Falling in Love. Es verdad, porque a mí cuando Laura hay dijo muchos eso, árboles, es verdad, es que, es bonito, ¿eh? Y se oye los pájaros, hay coches en muchas zonas. Yo hago unas fotazas. Los pájaros, los camellos, los. Sí, no, de verdad. Sí. Oye, pero no sé, vosotros no sé cuánto tiempo lleváis aquí, pero yo he vivido aquí en Caño Roto toda la vida y mi recuerdo del parquecito tan bonito que hay aquí al lado era todo lleno de chabolas y los chavales subían ahí a jugar a la pelota y estaban jugando contra las chabolas donde vendían droga. Entonces, claro, para mí todo eso es una mejora. Claro. Subían arriba a ver Lucero. Pero tú sabes por qué se llama Lucero Lucero. No. Porque se ve el lucero de la. O sea, cuando miras el barrio desde. Esto me lo han contado a mí, gente, el lucero no. Se lo ha creído, se lo han contado. Sí. Y se lo ha creído. Eso también te iba a decir, digo yo lo que me han contado. Parece ser. Claro, o sea, tú estás abajo del lucero, ¿no? Abajo es como una cuesta hacia el Cerro de la Mica, ¿no? Así. Entonces, tú a la altura de la calle Lucero, que sube. Mira, menos cachondeo, ¿eh? Entonces voy a mirar para arriba. Entonces, arriba del todo, lo que ves es el lucero del alba. El lucero del alba es la primera estrella que aparece a la noche y la última dale se va. Blinky, blinky, blinky, eso. Hay más, ¿eh? O sea, podemos elegir este, por ejemplo. Ese sí. La luz. ¿Eso qué son? Nunca lo sabemos. Grillos. ¿No? Nunca lo saben. Este venía de serie. A mí me suena a grillos. Bueno. La mesa es australiana, yo creo que son koalas. ¿Koala u ornitorrinco? Sí, o demonios de Tasmania, ¿no? Vale. Sí. Bueno, pues eso, que yo no sé. Esto se lo voy a pasar a las compañeras de Lucero, o sea que vamos a dejarles un poco bien en el barrio. En serio, se lo vamos a pasar. Nos vas a dar esa puñalada por la espalda. Sacaron un concurso de arte muy molón. Hombre, yo estuve en el tercer encuentro de arte en el Centro Cultural de la Mujer, que estuve yo allí. Me lo pasé bomba, muy bien me lo pasé, y estuvo muy chulo, había mucho nivel, mucho nivel, y ellas lo promocionaron mogollón, se lo curraron mogollón, y el ambiente es súper majo. Yo le recomiendo a todo el mundo que si el año que viene hacen un cuarto encuentro, acudan, por favor. Hay mucha gente joven en Lucero que hace cosas. Mucha. Bueno, hay mucha gente en general, o sea, quiero decir, hay mucho tejido asociativo en el barrio Lucero, históricamente. Pero que gente joven, entre 18, 20, 21, yo alguna reunión que iba cuando carnaval, había muchísima gente joven. Claro. Y sigue habiendo. Sí. Van allí a ver el lucero del ave y se quedan, ¿sabes? Lo que tiene. Hombre, pues podíamos ir algún día a hacer una quedada para ir a ver el lucero del alba. Podemos colgar un neón a ese punto, a ese punto que dice Miriam, que llegas a la calle, la cuesta para abajo, la cuesta para arriba y así de frente, ¿lo ves? Allí. Quedamos el jueves a las 6. Oye, tía, que no se ve. Vamos a ver, es que, o sea, ya me tenéis que hacer hablar de todo. Que yo he vivido en el barrio Lucero, al lado de la calle Lucero. Y yo te digo que tú mira abajo de la calle Lucero, mira para arriba, y yo te digo que el Lucero del Alba es verdad que está ahí arriba. Pues nada, pero es que es una buena oportunidad para ir a verlo. Claro. Yo no lo sabía esa historia. Yo tampoco sé qué es Barefoot, que lo ha elegido Miriam. Ay, y es, por favor. ¿No? Claro. ¿No? Sí. ¿Barefoot qué será en inglés? Barefoot, in the park. Porque estáis hablando de ir a Lucero al parque. No, al parque no, a mirar el Lucero. Pero aquí has elegido una canción que se llama Barefoot in the Park. Bueno, por favor, o sea, yo esta canción creo que es la más bonita de colaboración de Rosalía con nadie en el mundo mundial. Con James Blake la hace esta, ¿vale? Oh, es un artista. Ese es un mago, indie, ¿no? Es un artista indie norteamericano. tal, que canta súper bien. Luego mira esa cara y dices, bueno, no es mi tipo, pero el tío tiene una voz, o sea, tiene una voz que yo le saludo y digo, mira qué bien, ¿eh? Vamos a tomar una cerveza en la fiesta. Bueno, pues este es James Blake con Rosalía, que se llama la canción Barefoot in the Park, Descalzos en el Parque, algo así. Y nos volvemos de Lucero a Caño Roto. Qué descalzos. Qué descalzos. Descalzos, significa descalzos. Descalzos en el parque. O sea, escuchadla, súper bonita. Y el vídeo, lo recomiendo. Volvemos descalzos. Vamos Lucero. A volver descalzo de Lucero, sí. Este Valverde. Bueno, pues ahora vamos a presentar uno de los programas, otro de los programas que hemos hecho durante este curso, que es el que hicimos con motivo del 25N. En este trocito que vamos a poner ahora en un momentito, se escucha a Ilia, que volvemos a mandarle un besito, y a Patricia González, que fue la psicóloga experta en violencia de género, que vino a acompañarnos, y estuvieron hablando las dos un poco sobre cómo empieza todo, ¿no? Y también Ilia, que es una suerte tenerla en la asociación y en el programa, porque nos trae pues toda esa parte que si no nos quedaría oculta, ¿no? Sobre cómo viven las jóvenes, pues estos y otros temas, ¿no? Pero en este caso, pues esto, ¿no? La violencia. Entonces, es un trocito donde se cuenta al final una especie de cuentecito muy sencillo que se... Hay un vídeo en YouTube, que ya lo adelanto, que se puede buscar, que es muy sencillito, que si pones algo así como la rana, la historia de la rana y la violencia de género, o algo similar, o bueno, pues te sale y se puede ver. Lo de las redes sociales, creo que una parte de los datos que hemos dado antes de que los jóvenes estaban incrementando, es muy responsable también las redes sociales, la forma que nos relacionamos en las redes sociales y demás. Y también puntualizar, que creo que se entiende, pero por si acaso, que la violencia al final empieza de muy poquito a poco, que siempre va a haber una luna de miel, sobre todo al principio, en la que todo va a ser maravilloso, y poco a poco es cuando se va todo tornando un poco gris. Entonces, obviamente siempre va a haber momentos buenos y siempre va a haber cosas que nos van a hacer felices, pero lo importante es ver que también hay cosas malas, y cuando esas cosas malas pasan un límite, que no hay que quedarse ahí. Claro, un maltratador no nos va a decir que es un maltratador desde el principio, porque entonces ahí todavía la mujer tiene mucha fuerza y se iría. Es algo mucho más sutil, ¿no? Es como la metáfora de la rana hervida, que no sé si la conocéis. Dale, dale, cuenta. Mústranos. Si nosotros metemos una rana en una olla templada, con agua calentita, pero templada, con todo súper bonito, un paisaje precioso, la rana está ahí ideal y maravillosa. Y se queda muy a gusto. Pero claro, si yo poco a poco voy subiendo ese nivel de calor de la olla, ¿no?, y empieza a cocerse, cuando la rana ya empieza a darse cuenta que se está quemando y quiere saltar fuera de la olla, ya ha perdido toda la fuerza y no puede saltar. Y entonces ahí es cuando, ¿no?, tenemos que tender una mano y ayudar a la ranita a que pueda salir de la olla, porque ya sola igual no puede salir de ahí. Pues ahí está ese trocito, ¿no?, del 25 de noviembre. Creo que lo grabamos el 23 e intentamos que viniera gente a vernos. Fue otro de estos intentos de reconociendo el barrio en esta etapa, por ser un programa abierto y que tuviera eso, que pudiera venir la gente. Y este testimonio a mí me parece súper interesante, porque la psicóloga, que no me acuerdo cómo se llamó, Patricia González. Patricia. Habló muy poquito, pero lo que habló lo marcó todo, ¿no? Lo dejó todo muy, muy, muy sentado. Una profesional. Hombre, sí, claro, sí. ¿Verdad? Además, yo, bueno, sí, yo creo que con este trocito, o sea, es de las cosas más reveladoras, yo creo, porque la idea del programa era romper mitos e ir un poco como a, bueno, a la raíz de la historia, ¿no? De decir, es que no hay un perfil de víctima, cualquiera puede serlo, ¿no? Que vas rompiendo ahí mitos, y cómo se llega hasta ahí, ¿no? Que es lo que muchas veces la gente se pregunta, ¿no? Porque una cosa es cuando vemos la violencia de género en la tele, y otra cosa es cuando se vive cerca. Es tu vecina, tu prima, tu compañera de trabajo, etcétera, y conoces a la pareja, que eso es lo jorobado, y entonces tienes que creer, ¿no? Y entonces tienes que creértelo. ¿Y cómo te lo crees? Es increíble. ¿Cómo va a pasarte eso? ¿Cómo va a ser tan tonta? Entonces esta es la explicación de cómo no es que sean tontas, ¿no? Claro, es que lo de la rana es que es la verdad. Todo el mundo dice, ah, pero es que a fulanita su marido la pega, ¿y cómo no ha salido de ahí? ¿Cómo no se ha ido de casa? Pues qué tonta, pues si la pega no es porque quiere, pues no. Pues es que está un poquito a poco que no te das cuenta. Y este programa me da pie para hablar, pues que una de las cosas que hemos trabajado durante este curso en la asociación precisamente es el haber facilitado que un grupo de mujeres víctimas de violencia de género pues hayan podido lanzar un pequeño espacio, un podcast, para hablar de todas estas cuestiones en primera persona y con el total protagonismo, como debe ser. Eso es autopromo. ¿Eso está permitido hacer aquí autopromo? O sea, ¿de la frate? O sea, de la monda también se puede hablar. Sí, claro. Se han pagado, ah, bueno, vale, vale. Sí, sí. Ah, pues ya hemos hablado de la monda. Sí. Si está, no, aquí, está aquí que yo se no. Monda, la monda. La colmena, ¿verdad? La colmena Libertad, me parece. Colmena que Libertad, que eso es. Es un programa muy... Bueno, se ha publicado el primero hace unos poquitos días, ¿no? Es una hora de duración, es un podcast. ¿Lo hacéis en directo o es directamente? Es directo y podcast. Qué bien, qué bien. Me imagino que Ana andará por ahí de técnica o facilitando el espacio quizás, ¿no? Pues guay. En Masi, Ana habla de este programa y de este proyecto, o sea que está guay. Sí, nos es muy bonito. Al corriente, ¿no? Es muy liberador. Es muy liberador, sí. Y también contar con el acompañamiento de Ana también, porque facilita un montón. Sí, la verdad. Facilitadores. Facilitadores, ahí está. Sí que os tengo que decir que a mí me sigue llamando la atención en el mundo así de la comunicación, que hay temas como que tienen menos, o sea, que son súper importantes o quizás sean de los más importantes, como la prevención de la violencia, ¿no? Con esta metáfora que nos contaba Patricia. Uh-huh. Y sin embargo, luego son poco escuchadas. Porque no, cuando pues uno habla incómodos. De cosas chungas... Son incómodos. Eso hemos hablado en el último programa de La Colmena. Mira qué bien. Es un spoiler. Fíjate que en la primera parte de este programa estábamos jiji, jajaji y ahora ya no. Ha sido... Claro. Es que son temas incómodos. Que no cuadran con el humor, con la risa. Sí, de hecho yo pero he pasado... Pero si escuchas La Colmena te ríes, ¿eh? Sí. Le sí, echamos seguro. Mucho humor. Hay de mucha hecho... payasa ahí. Dale, dale a ti, dale algo, dale algún botón. Dale, dale a... Vete a la porra. Creo que hay uno que es una hostia. Lo buscamos. Ese era. Sí, sí, el verde. El verde, grábatelo. Pero sí que yo he mandado el programa a... O sea, a contacto, lo he compartido y tal. Y luego de repente preguntas, ¿y qué tal? ¿Te ha gustado? Y dices... No, es que no he tenido tiempo, es que no sé qué. Que... Y dices, joder, te da una como una frustración, una desilusión, que dices, yo qué sé. Peor para ellos. Sí, pero que no sé, que te gustaría es verdad, que te... ¿no? Que el contenido está ahí, que, sí. Está chulo, yo de está los bien montado. Contenidos que mejor he hecho han sido temas incómodos y... Mm. Y allá ellos y ellas también, ¿no? Porque al final es donde también se pone más... tiene mucha enjundia los testimonios, sí. las movidas artísticas que se te ocurren para trabajar esos temas, porque no lo haces ahí en plan bruto. No. Que te lo ocurras. Y es verdad que la gente le da... Hacemos hasta teatro, ¿eh? Mira. Risión, ¿no? La guionista que nos la va a robar Netflix en nada, aquí presente. Bueno, este barrio tiene mucho de mucho, teatreros, ¿eh? Mucho. Sí. Artista, mucho artista, mucho artista, Caño Rato. Sí. Oye, tengo por aquí otro audio. Venga, vamos y a darle. Es de El Pisito. Muy bien. ¿No? Que pues es un tema que... Vámonos a la vivienda, claro. Que no sé qué mes era. Pues mira, pero... El Pisito lo hicimos en enero, ¿vale? Y fue porque estábamos ahí arrancando una iniciativa en la Frater que era intentar coordinarnos con otros barrios, colectivos, asociaciones vecinales, etc., para trabajar el tema de la vivienda, especialmente dirigido a la gentrificación y a todo lo que veíamos que alrededor se nos está viniendo encima, alrededor de Caño Roto. Pues mira lo que salió. Mira lo que salió. Tortan guapetón. Bueno, estaba Orson Welles, ¿vale? Y ahora no me sale el nombre de otro actor, pero después os lo cuento, porque Momoa, era muy guapetón. Momoa. No. No. Joseph Cotten, ahí está, Joseph Cotten, sí señora, Joseph Cotten, ahí está. Es que es el mismo actor de Luz de Gas con Ingrid Bergman. Vale, entonces tenemos a Joseph Cotten, a Orson Welles y a un artista que ahora mismo le voy a decir que no me da la gana. Y yo quiero un programa de cine para dentro de no mucho, ¿eh? Lo tendremos. Tendremos un programa de lo que queramos, porque aquí en Caño Roto hacemos lo que queremos, porque somos unos cracks. Y cuando ahí estaba Miriam, ¿no? En Caño Roto hacemos lo que queremos. ¿No? Eso mola mucho. Ese tipo de cosas que nos dan mala fama. En Lucero no. En Lucero no. Son menos díscolos. Jope. Claro, es que... Pues están mirando a las estrellas. Nosotros los Caños Rotos. ¿Qué nos va a salir? Nos sale a borbotones la vida en el Caño Roto. Muy bien. Pues nada, hablamos de pisitos, ¿hablamos y de hablamos vivienda? De toda... Es, efectivamente, hablamos sobre todo de vivienda, ¿no? Uh-huh. Lo primero que he pensado cuando habéis dicho pisito es el tema escatológico, fíjate. Joder, de verdad. Me he ido por ahí, mi cerebro ha ido... Pero chiquillo, vamos a ver, ¿tú no has visto la película de... Sí, José sí, de sí, sí, sí. Ah, sí, vale, que sí, vale. Pero que la primera imagen ha sido... Esa. ¡Ay, Dios, ah, no! El pisito de pisecito. Lo he hecho con la boca, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Yo, menos mal que no voy a la monda mucho. Pues yo porque... me he ido, yo al oír tu explicación escatológica, en vez de escatológica, me he ido a otras más cochinas. Oye, que mandé la foto el otro día de un piso turístico que hay en plena Vía Carpetana. La mandé al grupo de la asociación. Bueno, en la asociación tenemos un montón de chats, pero a ese, que sabéis. Y bueno, pues ahí está, como un pisito. Yo tengo detrás de casa uno también. Rooms ponía. Room. El mío está en el Airbnb. Wow. Bueno, lo que tú tienes detrás de casa es peor. Pero bueno, a ver, la calidad mejor. Sí. Es que la por fuera, la gente cuando llega a la casa debe de flipar porque por fuera no han arreglado la fachada. Y entonces es como pues una casa de las del barrio, de toda la fachada tirolesa, a dos colores, y tal, vieja. Y claro, cuando abren es como pasar el espejo de Alicia. Un resort. Otro mundo, ¿sabes? Un resort en y se Australia. Oye a veces desde mi casa, se oye, ¡hola! Joder. El otro día estuve a punto de irme con las de la despedida de soltera porque se estaban pasando súper bien. Joder, ¿eh? Mira, ¿te coges el equipo este de radio? Pensé que ibas a darle a las carcajadas. Sí, a un botón, yo digo, y a grabarlas. Claro, sí, estuve a punto de ir. Ya, sí. Ya. Eran las 2 de la mañana y estaban en el patio tan a gusto. Claro. Pues ese era uno de los temas también que hemos trabajado en la asociación vecinal, en la vivienda, desde varios ángulos y desde varias perspectivas. También hemos estado ahí a pico y pala con absorción, con aquel pedazo de fachada que cayó a los pies de las vecinas y también con todo el tema de las humedades, hablando los olores, los insectos. Cuenta. Bueno, son problemáticas que sí, que vamos, este año han estado ahí en todo alto. Son antiguas, son problemáticas que llevan ahí años enquistadas, pero que los últimos meses pues ya algunas se han arreglado y otras están en vías de arreglarse. O sea que ya los únicos olores que van a salir a esa altura de Vía Carpetana van a ser los de las... La marihuana. Exacto. Sí. Las granjas de marihuana. Ahí, había una canción de eso. Marihuana. Busca. No, estaba poniendo aquí de fondo a Evangelina. Distintos eventos, aunque más o menos era el mismo número de gente. Habían personas distintas. Es decir, que sí que llega. No es Evangelina. De lo que estás. Nieves. Otra de Nieves. Hay gente que le interesa a otra. Pero si quieres poner del pisito. Ah, no es del pisito. No. Ah, vale. Es cierto. Es que había otra que era del pisito de ella que hablaba que estaba en el centro de la ciudad y no sé qué, no sé cuántos. Sí, yo ahí he estado en directo. Eso es. Claro. Pero bueno, ahí está. Aquí está, mira. A ver qué decía. Ella ya no habla, creo que no habla tanto del barrio, sino ya de la ciudad. Y lo que hacía, yo estaba con señores mayores y el señor mayor que fallecía, el piso lo vaciaban, lo tiraban, lo que es el S, y entonces hacían, si era del lado derecho, 3, y si era del lado izquierdo, 2, sí, pero sí, era con sí. Puerta incluida, me refiero que cada uno era como hacer apartamentos. Sí, turísticos. No eran, porque cuando yo estaba todavía no eran apartamentos turísticos, porque además era un edificio sin ascensor. No, era para sacar más renta. Sí, claro, rentabilizarlo más. Pero que hacían apartamentos, esto ya es hasta, ni me curro eso, es que cada habitación... Es un apartamento. O sea... Y ahí de fondo escuchábamos a Marcelino, me parece, que fue la persona que nos acompañó en ese programa del pisito, que venía de Puerta del Ángel y que de alguna manera nos traía todo el conflicto que estaba pasando en la Ermita del Santo, toda la especulación y gentrificación que está habiendo en algunos de los bloques que están apoyados por el sindicato de inquilinos o que forman parte de la lucha del sindicato de inquilinos en todo Madrid, ¿no? Que también era interesante ver qué estaba pasando a nuestro alrededor. Eso es. Es otro barrio, Puerta del Ángel. Dice, ¿dónde eres? De Puerta del Ángel. Valverde tiene un dolor en el corazón con los nombres de los barrios que no puede ser. No se puede hablar en serio con... ¿Cómo que no? El rollo drama, la clave. ¿Tú te imaginas la clave? Con este hombre al lado es ¿con como... Balvin? Sí, Valverde. ¡Se va a acabar! Efectivamente, Balvin. Y Valverde. Pues sí, es así. Pues efectivamente, con Marcelino hablamos que está subiendo como una ola, hoy estamos de jurado, ¿eh? Como una ola subiendo la gentrificación. ¡Ay, que lo tiro! Este que lo tiro. Subiendo la gentrificación desde el río, por eso es una ola. Río para arriba. Si hay que explicarlo. Hablemos del río. Oh, ¿qué pasa con eso? Hablemos del río. Eso es envidia. Puerta del Ángel, Lucero. Uf, estás pidiendo que te ponga una canción de la Rocío Jurado. Sí. A gritos. Ya directamente. Por aquí hay otra que nos ha pedido Valverde. No sé si quiere. ¿Sí? Yes. Sí, sí, sí. Vamos a darle a eso, ¿no? Venga, dale, dale. Venga. Cuando le dé la gana esto. Preséntala, Valverde, puñetas, mientras tanto, preséntala. Yo había pedido otra, pero me embocote. Tío, no vamos a explicarlo. Es que ya había repetido. Es que claro, es que le digo, mándame una canción y me manda la misma del primer programa. Es que a mí siempre que me pide una canción pongo la misma. Florence and the Machine mola mucho, pero va. Sí, era Florence and the Machine, efectivamente, y era la de Days of... The Dog Days Are Over. Sí, que mola mucho, es un cancionón. Que habla justo de eso, de elevación, de lucha, de tal. Pero como ya está repetida, pues lo he cambiado por esta otra que también habla un poco de continuar la lucha, de no rendirse. Y es de Bunbury. Bunbury, ¿no? Un maño. En el 89 sacan el primer disco y aquí nos pones El hombre delgado que no flaqueará jamás. Son insuficientes las explicaciones que nos han dado. Lucharé contra todos los que digan lo mismo que yo y no me contradigan. Soy el hombre delgado que no quedará jamás. Y quería ser libre, pero que no te pasara nada. Siento una simpatía natural y espontánea hacia las cosas extraordinarias, y he debido estar en este lugar sin darme cuenta. Soy el hombre delgado que no quedará. Soy el hombre delgado que no bloqueará jamás. Soy seguimos con 8 razones en Reconociendo el Barrio. En la Fraternidad de los Cármenes nos hemos trasladado a nuestro estudio de la Sala de Manualidades, que a mí me gusta bastante esta sala. Mola un montón. Además tenemos al espíritu de María José, que es un espíritu omnipresente en esta asociación. Eso es. Porque es como la madre de un montón de cosas, ¿verdad? Sí. De actividades y de cositas maravillosas. Sí. Mira, qué bien. Ahí tenemos, siguen llegando invitadas. Visita maravillosa sorpresa. Genial. Que nos traen unas Yo sabía que gota. Iba a acercarse Lorena, más te queremos. Gente. Lorena, te queremos. Tenía hay un la micro intuición. Ahí, mira, creo. Aquí sí que lo hay, sí. ¿No? ¿Había sí. uno de sobra? Ah, vale, vale. O si no, aquí compartiendo con la MOA, ¿sí? Ay, pues que se nos ha sumado Lorena. Ahora la vamos a saludar. Hola, Lorena, ¿qué tal estás? Se siente. Hola, buenas tardes, Ramón y compañía. Familia, más bien. Bueno, he llegado un poco de tarde. Bueno, pues si llegas tarde, como dicen en mi otra emisora, no cobras. Estoy de acuerdo. No cobra y ha traído picotas, así que bueno, de verdad. Los de Cañorote estamos acostumbrados a currar sin cobrar, ¿verdad? Es una cosa. Bueno. Además, que a gusto, ¿no? Total, total. Bueno, no lo sabemos. No sabemos la experiencia de currar y que te paguen. Lo mismo mejor. Bueno, para eso ya tenemos los trabajos de la vida diaria, ¿no? Sí. Total, la precariedad laboral, ¿eh? ¿Qué nos van a contar en este barrio? ¿Te acuerdas cuando vimos las rentas? Estuvimos en la Universidad Complutense, Valverde y yo, ¿te acuerdas? Y sí, estuvimos hablando de las rentas per cápita de cada zona del barrio y del barrio tremendo, ¿eh? Sí, ahí estamos, efectivamente. Pero vamos a hablar de esto. ¿Es la introducción a una sección? No, ahora no vamos a hablar de esto, pero era una introducción estupenda. Es muchísimas un poco gracias, famoso. Lorena, por haberte pasado. Qué maravilla. Besitos desde aquí. ¡Mua! No sé si hay besito de botón. ¿Hay Bueno, ese es el botón que le gustaría, ¿no? Un aplauso. Te vamos a poner un aplauso que creo que lo tenemos localizado. No. No. Lorena, que es la prota de la super asociación hermana fraternidad. Ay, Dios mío, se me da fatal, siempre se me olvida. De Danza Caporales, gracias. Filial San Simón, Universidad. Universitarios. Ay, gracias. Todo eso. Bueno, al final, que bailáis un montón, curráis un montón, aportáis un montón a esta asociación, gracias. Nutris las fiestas, gracias. Traéis chavalada, gracias. Cerezas, gracias. Se hace lo que se puede, gracias más bien a vosotros, siempre agradecida de que nos hayáis acogido así de bien. Nos sentimos en casa, la verdad. Ya. Yo os he dicho siempre. Sí. Y estoy muy contenta. Y agradecida también porque además has llegado en el momento ideal, porque en 8M, 8 razones, tú participaste, Lorena. Ah, pues sí. ¿Te acuerdas de aquel programa? Claro que sí. Vamos a hablar un poquito de él mientras vamos buscando ese fragmento que vamos a poner en antena. ¿Ya lo tenemos? Pues vamos, entonces, si queréis lo escuchamos un poquito y luego comentamos sobre él. Vamos haciéndolo así, Lorena, ¿vale? Porque eso es otra, parece que las leyes y los derechos y leyes de una... ¿Cómo se dice? Bueno, los compromisos que tienes que tener con una pareja parece que están escritos y no, muchas veces hay que salirse de esos márgenes. Sí, claro. Hay cosas que te pueden molestar, cosas que no, y con cada persona va a ser un mundo la relación. Sí. Y es algo que también es interesante, el plantearse que puede haber otra forma de relación que no la que tuvo tu abuelo con tu abuela. Claro, sí, por sí. Por ejemplo. Uh-huh. Muy bien. Totalmente de acuerdo. ¿Tienes algo que contarnos del amor, Evangelina? Estamos muy atentas aquí. No, es eso, que estoy totalmente de acuerdo. Como hay una canción de esa, no sé si es Malevaje o de tal, de no me quieras tanto, quiéreme mejor. Hombre. ¿No? Que es la historia que hay a veces que, lo que decías tú, hay amores distintos. O sea, cada uno lo puede expresar, no amores distintos, sino que puedes amar cosas distintas, no solo claro. personas o no solo una pareja, muchas cosas. Y el problema hay veces es que hay amores de esos que, mira, pues no me quieras o no me quieras tanto, quiéreme mejor. Exacto. Uh-huh. Hay otra canción también que dice que el amor no duele y a veces se nos olvida, porque también se nos ha dicho mucho lo de que quien bien te quiere te hará sufrir y no es así. Te hará llorar, sí. Y no. No. No aquí tiene no se que llora, ser. Aquí se crece juntos. Claro, es que, perdón, yo creo que está tan normalizado, ¿no?, el sufrimiento en las relaciones amorosas. Sí, hay un montón de refranes que vienen a cuento de esto. Es que sí. Además la gente, yo estoy harto de decirlo en entornos privados, en público, en la radio, en todas partes. Y es que hay gente que te suelta un refrán y ya con eso zanja la discusión. O sea, sí. Es la verdad absoluta. He dicho un refrán, ya está. Ya está todo sentenciado. No, te quito la razón. Me la he otorgado yo toda para mí. Y no es cierto. Un refrán es una cosa que de uso cotidiano, pero no es una teoría, no es una ciencia. Y hecha en un momento hace X tiempo, claro. Con otras connotaciones. Y, sí, sí. Sí. Claro. Son razonamientos atávicos, ¿no? O sea, lejanos, claro. Ancestrales, que se quedan ahí en el pozo de la cultura y en algunos momentos, gracias a todos y a todas, pues los cortamos. Les damos una vueltita y nos hacemos conscientes de las cosas. Pero en ese programa lo que hablábamos era de que se nos ha enseñado desde siempre que o sea, para querer o para que te quieran más, tiene que haber sufrimiento. Ya, total. Hablamos de pelis en ese programa, hablamos de canciones y al final venían a decir eso, que si te quieres, o sea, si te quieren o quieres, hay que sufrir. Total. Sin mira, la película esta de la... Ramón, únete, no nos mires, únete. ¿Ha visto el hombre, pero corriendo. Se ha ido corriendo Ramón. Ramón sí, se ha ido corriendo. No Ramón más, sí, señoras vecinas, no. El Ramón de la ASO ha salido corriendo, no, en cuanto nos ha visto. La película esta de... Que no me acuerdo ya. Una película cómica inglesa que es de... Hay tres secuelas o precuelas, no, secuelas, que es de una chica que le pasa todo lo malo. El diario de Bridget Jones. Sí. Pues Bridget Jones, lo que le pasa a esa chiquilla es terrorífico. O sea, sí, totalmente. Va de desastre en desastre hasta que creo, la última no la he visto, creo que al final parece que las cosas se le ponen bien. Bueno. Claro, pero porque ya totalmente... Ella es un alma libre, pero... Tiene que llevar su vida impuesta por lo que tiene que ser, mujer de 30 años, ya eres una solterona, no te has casado, buscas pareja, con este mismo porque es lo que hay, porque se te pasa el arroz y no puedes tener más hijos, porque claro, porque todo va así, tú. Y ella es un alma libre, entonces ahí hay un choque de trenes. Ella es un alma muy libre. De todas maneras, me gusta. Vamos, seguro que a lo mejor esto lo sabéis. Los guionistas de esa película, ¿qué son, hombres o mujeres? Pues seguramente porque que en desde esas. Desde un punto de vista de hombre, un guionista puede escribir una historia que sí, seguramente sea muy cómica, muy graciosa, sí. Pero a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad. O puede que sí. Sí, sí. A menudo pasa eso. Nora Ephron, ¿no? Se llama Ephron. Es una guionista y directora de los años 90 que hizo alguna peli romántica que se nota la diferencia con mucho del resto de películas románticas de finales de los 80-90. Sí, nosotros en La Colmena comentamos lo de las pelis y la música y hace poco estuvimos hablando sobre el daño que hacen estas pelis que hay ahora de quinceañeros y quinceañeras que cómo desarrollan el amor. Que dices, chicos, de verdad, no, o sea, no hemos evolucionado nada, por favor. Y recuerdo que Lorena, en 8M, 8 razones, en el programa que hicimos sobre el 8M, hablaste del, ¿cómo se llamaba? ¿Riguetón? Ah, sí. Ponte el micro cerca. Es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Sí, sí, sí. Sexo sí. Explícito y de cara ya a chavales, mi nieta, como dije, tiene 10 años y eso le ha llegado a través de una chica de la ESO que han compartido y se lo ha pasado a la una, a la otra y a la otra. Claro. Niñas de 8 años expuestas. Yo no lo había oído nunca, pero cuando lo dijiste tú, lo estuve escuchando luego en casa y era como, pero en serio. Yo no pienso escucharlo. De hecho, pues no escucho reggaetón, no voy a escuchar el champán. Yo, el champán. O sea, yo porque ni siquiera había escuchado. Ni en Lucero, ni en Puerta de Ángel, ni en Calle Loto. Ni en el río, ni como una ola. Nada. Ni viendo el Lucero del Alba escucho reggaetón champán. Os aseguro que yo tampoco pensaba oírlo. Pero no pude resistirme. Pero un día escucho en su casa, Alexa, pon... Alex. Llamé a la COPE y yo digo, llamé a la COPE y mirar que no sé qué, tarará. Menos mal, el hombre este me escuchó. Uh-huh. Y lo puso un poquitito de aquello que reclamé y claro, dijeron, pero claro, no pueden frenar, esa música no la pueden frenar, es una barbaridad. ¿La COPE? Comercial. ¿La COPE? No, bueno, la COPE, pero yo fui y bueno, tenía a mano no sé qué, una propaganda, me llegó y pues donde fui. Y me escucharon, uh-huh, aunque sea en el contestador, pero me escucharon y lo pusieron. Es algo de atención, ¿no? ¿Quién más ha llamado para denunciar el reggaetón champán? Ya, total. No, sí, es sí. Que, claro, además, no me refiero. No solamente es un tema de que sea sexo explícito, sino que suele ser violento hacia la mujer, que ese claro, es el problema claro. Realmente. Claro. Las dos cosas lo son, pero. Sí, sí. Bueno. Apología de la violencia. Niñas de 10 años. Claro. Y probablemente y niños. Menos de esa. Claro. Menos de esa. Entonces, eso es lo que aprendí. Además, es que eso hace un daño terrible al sector del champán. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Hay sonido de burbujas? ¡No! No. No. El de la esquina de arriba no lo he escuchado nunca. Ese. Bueno. Bueno, eso me lleva a... Parece una serie americana, ¿no? Es como el comienzo de una serie... Esa de los 90, Friends o algo de eso, ¿no? Hay una cosa de esas chungas. Chungas, muy chungas. Hombre, vamos a ver. Friends, muy chungo. Pero, claro, me lleva un poco... Otro día hablamos de Friends, ¿no? Ay, sí, porfa. Pues, y de sexo en Nueva York también. Oye, pues... Y de los Fraggles. Creo que sexo en Nueva York... Sí. Jamás he visto un episodio de eso, ¿no? O sea, no sé ni qué actores participan, no sé qué. Pero una chica, una amiga, me comentó que el nivel de alcoholismo entre las mujeres americanas había crecido mucho a raíz de ver esa. Tomás, tanto el día bebiendo como no va a crecer. Bebiendo vino, era alcoholismo de vino claro, blanco. Claro. Sí. Vino blanco. Mía. Pues eso, podíamos que no hacer... bebían nada y empezaron a beber vino blanco. Podíamos hacer un programa de, en vez de sexo en Nueva York, sexo en caño roto. Y en vez de con vino blanco, con calimocho. Con calimocho. Espera, que voy a probar. Como que nunca te acuerdas de nada, ¿no? De Lucero del Alba, solo. Es que Lorena, hemos hablado de un montón de tonterías antes de llegar. Tu hija mía y estamos con las tonterías todavía en la cabeza. Pero tú nos perdonas. Porque voy a perdonar, si yo también me apunto a ello. Pero además, me recuerdo un montón porque, o sea, está guay. Porque 8M, 8 razones, que al final, bueno, pues es el día 8M, ya todos sabemos de qué va, menos mal. Yo estaba muy cabreada de ese programa, porque a mí no me apetecía nada. A mí no me apetece nada hacer ya más programas de 8M, estoy hasta las narices. Ni 25Ns, ni de nada de eso. Porque aquí, mira, oye, o sea, cada uno que tenga el día su cartillita, ¿sabes lo que te quiero decir? Y que no tenga que esperar un día que le cuenten la movida, ¿no? Digo yo, que se tiene que hablar todos los días. ¡Ea, tía! Es que ya está bien, yo estoy muy cansada. Pero, perdona. No está mal el recordárselos a algunos. Bueno, sí. ¿Sabes? No pasa nada, se los recordamos. Si tenemos que hacerlo, lo hacemos. Claro, ya, pero, si no, se les queda en el olvido. Pero mira, Lorena, tú todos los jueves que vienes a la reunión, ya no lo recuerdas. ¡Ea! Claro, porque claro, ¿qué nos trae Lorena? Lorena es la conexión, ¿no? Con la red 8M, ¿lo digo bien? La comisión, gracias. 1, 2, 3. Claro, acudes a las reuniones que no acudimos nadie más, nos cuentas todas las movidas que no acudimos nadie más. Eres un poco la conexión, el enlace ahí. Y además, pues eres un poco la pepita grilla de muchas cosas de este asunto, como también lo somos un poco todas, porque voy a aprovechar para meter la cuña y recordar que esta asociación vecinal tiene un secretario varón y un presidente varón, pero todo lo demás somos ¿qué? Yo, una, hombres. Dos y tres. Chicas. ¡Mujeres! Yo no estaba en mis planes por ahora tácticos ni estratégicos cambiar de sexo. Pero cedo el tácticos cargo. Y estratégicos. No, de momento, he dicho de momento, chicas. Me encanta lo de tácticos y estratégicos. Tácticos y estratégicos. Ya sé por qué. Tácticos de táctiles, no. ¿Eh? Pero estratégicos, ¿qué estrategia? Está la ñapa, que te saca del problema instante. Está la táctica, que te puede sacar unas horas, un día, días. Ah, la estratégica a largo plazo. Que ya son años. Vale. En el programa de 8M, 8 razones, hablábamos de una peli que va un poco de eso, que sale transexualidad. Hablamos de Juego de Lágrimas, que mola un montón. Y pusimos la canción, por cierto, que es muy bonita también. Que tampoco es uno de los programas que mejor haya funcionado a nivel de visitas, por lo que tú estás diciendo, Miriam, porque yo creo que ya hay como un agotamiento de recordar el 8M, el 8M. Yo creo que es hasta más efectivo hacerlo unos días antes o cada semana, ¿no? Porque a nivel de, al final entras en una competición, la propia comisión saca muchísimos materiales. Este último año en Radio Televisión Española una portavoz de la comisión estuvo en los debates de prime time de Televisión Española de la 1, ¿no? Entonces, claro, también como que te van absorbiendo y, claro, los pequeños comunicadores, comunicadoras más discretas, al final entras en la competición de salir el mismo día con los mismos temas. A mí lo que me molesta es convertirlo en un tema. Pues eso. Eso es lo que me molesta. Pues eso, es que quería reconducir lo que decías, porque no, tú has estado incluyendo el tema de los feminismos todo el rato en este contenido radial, pero que el 8M ha sido uno, ¿no? Ha sido como uno más, no ha sido el más relevante para la audiencia de este programa. Uh-huh. De hecho, el más relevante a nivel de visitas es el que viene ahora, es el del mes de abril. Muy bien. Que yo creo que también lo podemos tirar para adelante, que es de cultura. Es cultura y es gente que es del barrio, que se siente del barrio desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Entiendes? Caño Roto absoluto, claro. Sonido Caño Roto, ¿no? La Asociación Cultural Sonido Caño Roto nos visitó en el programa de marzo con motivo, vamos, la idea fue hacerlo ahí en marzo para que saliera el 8 de abril, que es el Día Internacional del Pueblo Gitano, saliera a la luz. Y a mí me hace mucha gracia escuchar a quien vamos a escuchar, a Tamara. ¿Cómo cuenta ella que es el barrio? ¿La ponemos? Porque es muy... no te lo esperas. Vamos allá. ¿De crearla y con qué necesidades? Pues nada, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos aquí a contar nada, esta historia. Por venir siempre. Y bueno, pues ¿cómo surge? Yo soy trabajadora social de formación, vengo de familia gitana también. Soy como tú, adoptada en Madrid, llevo desde 2005. Y bueno, pues yo me vine, yo caí en este barrio porque me vine a grabar un disco de hip hop donde hoy es el estudio de José Ramón. Y entonces, bueno, pues a raíz de ahí empecé a desarrollar una relación con Caño Roto, pues porque tengo el mecánico aquí de toda la vida. Yo ya me puedo ir a la Conchinchina, que mi mecánico va a ser Manuel de toda la vida, ¿vale? Tengo pues mi amigo Javito, tengo, bueno, pues toda la familia, ¿no? Bueno, empiezas a tener y a conocer lo que es Caño Roto, de ahí te lleva al sonido Caño Roto. Me he movido mucho por los tablaos también, ¿no? Porque, bueno, pues he tenido la gran suerte de tener, de participar mucho en Casapatas y de ser muy amiga de Martín, y entonces, pues, conocer a muchos artistas. Y bueno, y entonces, me encanta bailar, tú lo sabes, Ilia. Sí, hemos coincidido ahí en el estudio. Y bailando con Kellyanne y viendo toda esta historia y como soy yo de formación de trabajo social, yo dije aquí algo no, o sea, hay algo que no está reconocido, ¿no? En este barrio. Yo veo que aquí hay un patrimonio flamenco, hay unos artistas, hay pues todo una historia, claro que sí, y ¿qué pasa? ¿No? Pues no lo sabemos, no sabía cómo poder visibilizar todo este patrimonio. Entonces, bueno, pues un día bailando con Kellyanne me contó sus inquietudes, otro día hablando con José Ramón me contó sus inquietudes, y a raíz de ahí pues decidimos que por qué no formábamos una asociación cultural que pudiera visibilizar toda esta parte musical, artística, histórica. Queremos contar esta historia de Caño Roto de manera audiovisual, ¿no? Asociación Sonido Caño Roto, ni más ni menos. Una asociación que acaba de nacer, que está asentada en el propio Caño Roto, dentro del barrio administrativo de Aluche. Aluche, qué buen nombre, ¿eh? Y la zona noble. Y que este año pues ha empezado a dar sus primeros pasos, grandes pasos, en forma de un evento artístico ahí en el Auditorio Paco de Lucía, que estuvo chulísimo, sí. Chulísimo. Y que la lástima es que se lo ocurra una vez en la vida, a ver si lo repiten. Y en el Día de los Gitanos Madrileños, que fue el... veintitantos de mayo, sí. Se intentó hacer otro algo más semejante, en el Parque Cerro Almodóvar, pero bueno, por problemas técnicos, digamos, no salió. De cara al año que viene, bueno, al año que viene, no, al curso que viene. La asociación tiene ahí... Tenemos un proyecto conjunto con ellos, muy chulo, muy chulo. Y oye, pues si sale, ya os lo contaremos. Ah, bueno, vale. Venga, pues bueno, cuando salga. Pues así todo el mundo, el curso que viene, está escuchando claro. Reconociendo el Barrio y lo vamos a contar. Por otra parte, el Entry, el maestro de maestros de la guitarra clásica, ha empezado a dar clases aquí en la asociación. Muy bien, le voy a dar yo al botón. Lo siento. Yo dando botones, perdón. Un tipo, vamos, hiper conocido, que incluso Paco de Lucía hablaba muy bien de él. Paco de Lucía, ojo. Sí. Y que andaba buscando el hombre un huequito en el barrio para dar sus clases y para guiar a los chavales por la buena senda. Él habla de enseñarles la guitarra y enseñarles a hacer el bien en la vida. O sea, no es solo un enseño artístico, sino un enseño vital. Y ha encontrado su huequito aquí. Uh-huh. Así que nada, a ver qué sale de aquí, a ver la cosecha. Otra de las funciones de la Frater, que llevamos haciendo todo el curso desde que empezó esta junta directiva hace año y medio, más de año y medio, que es acoger, recibir, fomentar que otras asociaciones del barrio puedan tener pues su pequeño apoyo, su puntito de, ¿no?, de sentirse acompañados, acompañadas. Uh-huh. Su hueco. Sí. Yo veo que parece tan fácil, ¿no? Ahora ponemos el audio aquí de Tamara y parece que todo. Luego en el Paco de Lucía se llenó. No sé, sí. Y parece todo tan fácil y luego fue todo como muy casual. Ya se llevaba mucho tiempo trabajando en que esta asociación viera la luz. Yo creo que Tamara también tiene una gracia muy especial a la hora de explicarlo, ¿no? Que como que ella misma le quita importancia a algo que es muy importante. Sí, cuando describe el barrio, no es ninguna tontería que nombre al mecánico, porque está nombrando oficios, gente del barrio, gente de confianza. También entra en este trocito que hemos contado diciendo que venía a grabar un disco de hip hop, fijaros, ¿no? O sea, no pone el flamenco en un primer término, sino dice hip hop y luego ya acaba con el flamenco, no sé qué. Hip hop champán. Y nosotras en el programa de radio tampoco fue interesante porque hablamos mucho de la cultura gitana en el barrio y a Tamara la dejamos un poco para el final. Y yo creo que ahora, como realizador de vuestra radio que soy, en realidad no lo haría otra vez así. Hubiera dejado que Tamara hablara en un primer término, porque luego cuando trabajaba en el Feito con la población gitana que había, yo les decía lo que Tamara decía en ese programa de radio del Marqués de la Ensenada, que un día obligó a que los gitanos se fueran de España y en una noche se fueron 8.000, y los niños gitanos me decían que eso no podía ser. Entonces nosotros buscábamos a ver si en Madrid, en el callejero, había algo parecido a Marqués de la Ensenada. Y efectivamente, el Tribunal Supremo de toda España está en la Plaza Marqués de la Ensenada, que es un señor cabrón que echó a los gitanos por orden de un rey Borbón. Sí. Y entonces es como, hostia, ¿sabes? Nos poníamos todos ahí como, madre mía, qué injusticia. Claro. Y esto lo contaba Tamara y nosotros lo dejamos en la última parte del programa porque tampoco controlábamos tanto, ¿no? Y entonces eso es una cosa como muy bonita, muy mágica que se da a veces, ¿no? Sí. Que Tamara yo creo que ahí tiene como un talento especial como para... Sí, lo tiene. Sí, igual sí. Que Miriam, ¿no? Que también, y te lo dice Tamara en el programa, ¿no? Como para que en el Uruguay la Asociación de Caño Roto esté eso presente. Eso es lo que va a contar ahora. Claro, tienen un proyectazo ahí en el Colegio Uruguay que tiene tres patitas principalmente. Una son los talleres extraescolares dentro del periodo lectivo, del horario lectivo de los alumnos y alumnas en el Colegio Uruguay con música, con un taller de música súper chulo de percusión y tal, llevado por José Ramón. Luego tiene la patita de incluir dentro del currículo musical de música, de la asignatura de música de primaria, pues la música gitana y los artistas gitanos, gitanas. Y una tercera patita, que sería mujeres con formación en historia del pueblo gitano, introducirlas en las aulas para que puedan facilitar también, bueno, pues esa historia que forma parte de todos y todas principalmente del pueblo gitano, pero de todos y todas, que todas tenemos derecho a conocer y a reconocer. Que lo del pueblo gitano aquí en Caño Roto es histórico, ¿no? Ellos viven aquí desde el principio, igual que sí, la mayoría de los habitantes, pero vivimos espalda contra espalda prácticamente, salvo casos concretos, ¿no? No hay una relación, no hay un flujo de diálogo, no hay convivencia real. O sea, hay, no, no la hay coexistencia, digamos, no hay nada más. Sí, eso es. Y contra eso pues estamos luchando. O intentándolo. Eso es, la asociación vecinal es una de las patitas que tiene esa y también la comunidad migrante. Pues sí, yo pertenezco a ella y nos encontramos para gusto. Claro. Somos acogidos, que eso es. Llevo en algún programa que se saltó que le escribía un texto a Miriam y se lo ha saltado. Pues sí, ¿sabes? Porque claro, no pude venir. No pude venir y se trataba de agradecer en sí a Miriam porque nos ha abierto las puertas de la asociación. Nosotros llevo muchos años aquí y jamás me había sentido tan acogida, que es una palabra. Somos parte de esto. Es maravilloso encontrar personas. Miriam especialmente, que nos abrió la puerta de entrada y nos invitó a venir a la junta, y vosotros igual. Te doy un ratito al verde porque me tienes enfrente. Y a ver si se lo llevas a Ramón y al resto de la... A ver... Es un poco lo mismo que hacemos con todo. O sea, esto es una casa de barrio que ni siquiera es nuestra, es un local municipal, es el local de los vecinos. Uh-huh. Entonces no somos nadie para prohibirle la entrada a nadie, siempre que venga con respeto y respetando los derechos humanos, tal. Así que nada, bienvenidos, claro que sí. Pues gracias. Y de parte de todos los chicos también, porque los chicos vienen aquí con confianza y eso... Uh-huh. Eso sí. Es un punto. De hecho, tenéis llave, podéis venir cuando queráis. Y siempre tocamos el timbre, parece mentira. Es verdad. No, pero luego, además de su grupo, hay chavales que se han como ramificado en otras cosas de la asociación, que también colaboran en otros sitios de la asociación. Y eso mola mucho. Uh-huh. Y son los más animados siempre en el karaoke. Total, el karaoke sobrevive gracias a la fraternidad de caporales. Yo, pero no a unidad, a grupo, ¿sabes? Es que si fuera cada uno y solitario y cantaría, pues también no estaría mal. Sí, sí, sí. Estupendo. No, al grupo, ¿no? Le encanta. Bueno, has comentado algo que a mí me engancha con el comentario del programa de Barrios Fronterizos que dijo Laura de he encontrado mi barrio, ¿no? O sea, esa sensación de porque me he sentido acogida. Y también me engancha con el encuentro de asociaciones vecinales que hubo en noviembre, el 18 de noviembre, que participó la asociación vecinal también, que fue Lorena, sí. Fue Ramón, servidora. Y también se hablaba mucho, ¿no?, de esa acogida. Yo en el grupo que me incluí fue en el de trabajo, digamos, interno, ¿no?, de las asociaciones vecinales en cuanto a participación, a colaboración, a tal, y a gestión propia, ¿no?, como asociaciones. Y se hablaba mucho de cómo hacemos esa acogida. Se está haciendo esa acogida. Y yo creo que esta asociación sí. Totalmente. Yo esta semana he hecho un curso gratuito del Ayuntamiento de Madrid que era de acogida. Y como medida de acogida proponían regalar un carné y un pequeño obsequio, una cajita de caramelos, cosas así. Los cursos del Ayuntamiento... No. ¿Esos son ratas? Ornitorrincos, ¿no? O lo que sea. Koalas u ornitorrincos. Eran koalas, ¿no? Que la máquina es australiana. Hay que cobrar, ¿eh? O sea. El ayuntamiento, vale. Pues eso. Que no tenemos ni carnet ni caramelos, pero bueno, seguimos acogiendo. Pues casi mejor. Sin caramelos. Y ahí damos paso a ese programa que estáis comentando, el de migrantes. Yo no sé si fue el de mes de abril. Ha sido el que más nos ha costado publicar y editar. Tardamos más de 6 semanas en publicarlo. Y fue un programa maravilloso, maravilloso. Estaba Fátima, estaba Marta, estaba Lila y Lucía. Lucía y Miriam un poco ahí a los mandos, también se pasó Valverde. Ahora tenemos un corte. Una de las canciones que encontramos, porque estuvimos buscando música situada para, bueno, la Fátima sí que se atrevió a pedirnos un tema. Qué bonita, África. Que se llama África, de Ismael Lo. Pero nosotros también estuvimos buscando como esa música que nos puede también llevar a la rebeldía. Entonces, antes de continuar, os ponemos Flor del Fango, es un grupo, seguramente tenga mezcla con gente española, pero ya veréis que suena muy de América del Sur y se llama el tema Luchar y Luchar. Combatiremos juntos la porca miseria. Y un día no muy lejano, destronaremos a los vilanos. El mundo seguirá rotando y más seguro en nuestras manos. Alcanzaremos la meta, acabar con la miseria. Ojalá que se muera el perro y así se acabe su rabia. Que el gobierno suelte un poco la represión organizada. Ojalá que se muera el perro y así se acabe su rabia. Y no vienen a escucharlo, el pueblo está solito. No dejan a un ladito, se desgañita el barrio. Se desgañita el barrio. Con eso basta, se nos endulza la boca por tanto hablar de turrón. Que la crisis es terrible y la lucha es de todos. Alcanzaremos la meta, acabar con la miseria. Ojalá que se muera el perro y así se acabe su rabia. Y un día no muy lejano, destronaremos a los vilanos. El mundo seguirá rotando y más seguro en nuestras manos. Valverde, con tus pompitas. Bueno, pues volvemos un poco. Claro, estábamos hablando de ese trocito, pedacito de cuatro mujeres que venían medianamente a representar toda la comunidad latina que hay en el barrio, que es muy amplia, ¿no? Bueno, comunidad, no, perdón, latina no, comunidad migrante, mayor parte latinas. Había dos mujeres, una de Perú, dos de Bolivia y Fátima de Senegal. Y claro, pues es que es una de las patitas de la asociación que hablábamos, ¿no? O sea, íbamos diciendo, vamos a hacer este recopilatorio y vamos a recordar un poco cuáles son estos pilares de la asociación, qué cosas nos importan y qué cosas nos cuestionan y queremos estar ahí. Y una de ellas es decir, bueno, pues como hablaba Valverde, no solamente queremos coexistir con nuestras vecinas, sino que queremos convivir y compartir espacios, como por ejemplo que generan las fiestas, que es un espacio donde, ¿verdad?, la fraternidad de caporales y la frater convivimos majamente. Muy bien, lo llevamos muy bien. Nos invertimos mucho. ¿Fiesteros y fiesteras? Sí, pues sí, ya lo hemos dicho la otra vez, ¿no? Sí. La sangría está muy buena. Sí, la sangría está, pues sí, estupenda. Sí. Claro, y además a mí me aporta un montón, o sea, tú y otras mujeres de esta asociación Caporales que participáis de la asociación, siempre me aportáis un montón de esta visión, me recordáis, y ya ahí voy enganchando un poquito a esta cosita que queremos hablar de Tenerife, ¿no? Y de ese encuentro que hubo, que estuviste tú también, Lorena. Bueno, pues de la importancia que tiene y el gran peso que tiene la comunidad migrante en este barrio, porque era, creo que fue Paloma, dijo 2/3, una burrada así, sí, de la población, que es una barbaridad, ¿no? No sé si eran 2/3, pero hay mucha población, no en el sentido peyorativo, sino es la realidad que hay, sí. Mucha, y ya está. Y eso, lo que se trata es de convivir, de establecer puentes de diálogo y canales de diálogo. Eso es. Además que una de ellas dijo, ¿no?, lo bien que se llevaban y todo a través de una librería. Yo me quedé sorprendida, me quedé con ese dato, me impactó. Una librería, no recuerdo eso, pero vamos, la librería son... Que tenía una librería cerca del cole y que a través de ellos llegaba la información a un lado, al otro, con el cole, con el... Ah, en Tenerife dices. Era una biblioteca. Era una biblioteca. Sí, sí, sí. Sí, porque ahí se juntaban todos los grupos que habían venido. Vale, vamos a situar entonces ese encuentro que estamos hablando ahora, que se está cruzando maravillosamente, porque tenía que cruzarse. Efectivamente, vino la Asociación Vecinal La Montaña del barrio de San Matías de Tenerife a encontrarse con nosotras en esta asociación vecinal, desde Allende los Mares. Ya nos hubiera gustado a nosotras ir a Tenerife, a la playita, pero... Pero esto es intercambio, a mí me dijeron eso. Sí, Ramón, que ha salido corriendo, creo que en algún momento nos dijo que el año que viene puede que vaya, que podamos ir algunos allí, que eso es lo que yo quiero, una plaza para irme a Tenerife. Claro. Bueno, entonces, para no seguir interrumpiendo, efectivamente, que esto que nos estaba contando Lorena forma parte de ese encuentro que tuvimos, ¿no? Pues sí. Esto es lo que, digamos, a mí me impactó más. Estuve muy poquito porque no me encontraba bien ese día, pero me impactó mucho eso, ¿no? Cómo llegaban. Ha llegado un extranjero tal, a la comunidad, pues vale, mira, al colegio, abrirle inmediatamente unas plazas, buscarle tal, sí, que ropero, porque no tenían ropa, alimentos, qué tal. Solín, sí. ¿No? Eso fue, me impactó mucho, ¿sabes? Sí, esa red, esa también me impactó a mí mucho, cómo... Eran capaces de llegar a la asociación y de la asociación de vecinos ponerse en movimiento y ir al cole directamente a la asociación y escolarizar a los niños, buscarles apoyo para buscar una casa, acompañarse al ayuntamiento. Era una red que se ponía en movimiento perfectamente unos con otros. Nosotros estamos a años luz de eso. Pero totalmente, sí, sí. Pero también eso lo hablamos, y es que las dimensiones del barrio de San Matías no son las dimensiones del barrio de Carabanchel, porque ellas cuando salimos a pasear lo decían, es que no tiene nada que ver. Y esto al fin y al cabo en Madrid, que es la gran ciudad, eso es, claro, deshumanizada, capitalista, o sea, todo lleno de bloques donde no conocen ni a tus vecinos ni por supuesto les dices sola, sí, sí, cuando te cruzas con ellos. Allí seguro que se conocen todos. Yo, bueno, de hecho, cuando dijeron que venían, yo pensé que eran todos de la asociación de vecinos. Pero cuando se fueron presentando, cada mujer que venía era de una asociación diferente. Y entonces lo que hicieron fue venir una representación de cada una para contarnos cómo entre ellas se mezclaban y se ayudaban unas a otras. Y eso me dejó sorprendida. Nosotros no tenemos eso. De hecho, aquí hay pocas asociaciones, por un lado, y además yo creo que más que colaborar, a veces hasta competimos. Sí, sí. Pero ¿no crees que sería bonito, por ejemplo, pues llamar a los coles cercanos y hacer, no sé, una reunión con ellos, que nos conozcamos todos? Sí, sí, a ver, todo es muy bonito y sobre el papel suena muy bien, y está muy bien, de hecho está muy bien, pero el problema es el más allá, ¿vale? Ya hemos tenido ese primer encuentro, sí, ya nos hemos conocido, ¿ahora qué? Uh-huh. Porque esas personas trabajan, tienen un horario, sí, tienen unos compromisos, unas obligaciones, y son las que llevan a cabo y probablemente estén saturados. Entonces, eso, que al final ellos tienen que dedicar una parte de su tiempo, de su esfuerzo, a atender lo que tú le estás diciendo. Sí, pero a lo mejor... Eso a lo largo del tiempo. Sí, además, pero que a lo mejor dentro de los centros de colegio, institutos, como son tantas personas, entre profesores, ayudantes, becarios o lo que sea, pues igual hay personas como nosotros que venimos a ayudar en nuestros ratos y todo esto sale de nuestro tiempo libre, a lo mejor podría existir igual. Sí, sí, ya te digo. A ver, por soñarse puede soñar. Exacto, o sea, somos años luz y eso pues tiene ventaja. Sería súper bonito. Como no tenemos nada, cualquier avance será positivo. Claro que sería súper bonito que te llamara un colegio y te dijera, oye, mira, que tengo dos chavales, ¿qué tal? ¿Qué les pasa esto? ¿Qué me podéis ofrecer? ¿Qué hay en vuestro...? Pues tenemos un taller de no sé cuántos, un taller de no sé qué cuántos y... Ah, pues mira, les voy a mandar para allá. Algo parecido se hace un poco, por ejemplo, con el Uruguay. Sé que es verdad que hay una profesora que a menudo nos escribe y nos pregunta, oye, tengo un alumno, una familia que está en esta situación, tenéis ropero, ¿qué grupo podéis aportar para este peque? ¿Qué? O sea, sí que hay pequeños momentos, ¿no? Ahí donde se puede... Sí, pero fíjate que es una petición puntual... Para cubrir una necesidad más o menos puntual y además sin recorrido. Sí, sí. O sea, una vez que le ofreces el ropero o lo que sea, ahí se corta esa línea. Uh-huh. No hay más relación hasta que vuelva a haber otra necesidad que te lo vuelvan a pedir. Bueno, no se corta tanto o depende no hay de... No una sinergia, vaya. Depende de cómo se cuide esa relación. O sea, hay momentos en el que eso sí se ha cuidado y ha fructificado, ¿verdad? Claro. Ellas de lo que hablaban era de eso, de cuidar los lazos que tenían entre todos. Claro, pero es eso. Eso es cierto, es la gran verdad. Pero en todos los ámbitos, en la vida, en los amigos, en todos. Todos. Y hay que cuidar esos lazos, pero es que eso lleva tiempo. Sí, sí, sí. Y gente. Y las fuerzas son las que son. Entonces, pues hay que amoldarse a eso. Sí, sí. A ver, Miriam lo estuvo haciendo, ¿no? Cuando estuvo aquí trabajando, ella estaba creando lazos, ¿no? Estabas con esto del Uruguay y no sé qué otro centro, no sé si el Renacimiento al final lograste tener contacto, pero justo estabas en medio de ello y estabas manteniendo. Y eso ha tenido sus frutos en sí. Ya ha conseguido que alguien vaya así. Eso es un enlace. Tú tienes el enlace con las irlandesas, que a lo mejor será... Tú estás en el AMPA, por lo que estuvimos hablando, ¿no? Estaba. Ah, ya no estás. Hace 3 días acabó mi mandato. Sí, ya no estoy. Pero eso de por sí ya hay un enlace, de alguna manera. Sí, el enlace sigue existiendo, claro, pero... Claro, aunque a lo mejor no tengan las mismas necesidades en un colegio al ser concertado. Sí, pero al final, o sea, yo era presidente de la AMPA del Feito y iniciativas como el Cross de aquí, pues lo trasladé allí, se lo pasé al director y el director lo que hizo fue poner el cartel en la puerta del colegio. Pero eso se tradujo al final en nada. Porque, por ejemplo, nadie del Luis Feito vino a esa carrera, incluidos mis hijos. Mis dos hijos no vinieron a la carrera. Nadie del Luis Feito vino. Quiero decir que al final el contacto tiene que ser más profundo. No vale un contacto. No. Es algo más. Y ese más, ese otro eslabón del canal de comunicación, tiene que poner algo más de su parte que colgar el cartel. Claro. Tiene que difundir la información. Emocionar a los chavales y decirle, venga, vamos, o incluso acompañarle, vamos todos el domingo. Es muy exigente. Sí, sí, sí, mucho. Yo sé, por ejemplo, en el Renacimiento, mi hijo ha estudiado allí, entonces sé que había unos mediadores entre ellos, ¿vale? Uh-huh. Antiguamente era Tomillo los que estaban siempre ahí, siempre estaban acogiendo a todos los niños que tenían ciertos problemas, ¿no? Entonces, y después sé que aún se fueron Tomillo, porque no les quitaron el ambiente ahí en Miguel Servet, y se fueron. Entonces quedaron a cargo los mediadores, que eran, no sé si eran trabajadores sociales o qué, ¿vale? Que ocupaban un poco y hacían ese papel con el barrio, pero... Claro, ya de aquí nosotros llegar allí es más complicado. Miriam estaba justo empezando cuando terminó su contrato y tal, y sí que algo se podía haber hecho con ellos. Pero bueno, puede ser como dices, ¿no? Años luz, pero podríamos estar en un camino y abrir una... Y volviendo a San Matías, ¿no? Yo sí que quiero reconocer esa cultura como tan genuina de las Islas Canarias. Ellos y ellas han vivido en sus propias carnes lo que es la migración. Uh-huh. En Venezuela son la población española más importante que hay aún hoy en día. Ellos han llegado en casi pateras a América del Sur, porque entre Senegal y Canarias hay 80 kilómetros y en noviembre la marea es buena y bueno, lo normal es matarte, pero bueno, tienes suerte y llegas allá. Pero imagínate tú de Canarias hasta Venezuela y llegar vivo. Hay fotos, esto no es mentira, vamos, que miles y miles de personas han llegado a Venezuela. Y también por eso la cultura de Venezuela y la de Canarias está tan hilvanada en la gastronomía, sí, y también en la forma de la comunidad. Entonces, claro, yo ahora leía El Mentidero, que creo que es una revista que tenía, sí, la Asociación San Matías, y entonces era interesante que una profesora, más allá de ser profesora, también hacía de pegamento o de observadora en la propia comunidad. Uh-huh. Yo creo que en Madrid, al final, que es un poco lo que dice Valverde, como es una ciudad grande, es bastante grande, pero tampoco es la más grande del mundo, bueno, pues como que estamos muy especializados. Entonces aquí Ramón viene y hace de técnico de sonido, ¿no? Y entonces aquí está Ramón y hace técnico, ¿no? Pero que yo creo que hay otras referencias en las que, bueno, pues Paco hace de técnico, pero no es técnico porque es vecino y también es padre y también es compañero de su compañera y también es, pues le gustará el fútbol o lo que sea. O sea, como que somos más diversos. Y aquí a veces nos obligan a ser un poquito solo una cosa. Sí. Entonces ahí es un poco rollo, ¿no? Y yo creo que es un poco rescatando lo que decías tú, Lorena, que al final que haya un mediador en el instituto puede solucionar, pero el problema está en que como no depende de nosotros, lo pueden echar. Ajá, y entonces, si tenemos a un tipo que viene de Usera a currar 40 horas al barrio y de repente le joden la subvención o le pisan el trabajo, pues se nos va. Entonces, no podemos... dependemos un poco, pero que también vosotras en Caño Roto, yo para mí sois referencia en el sentido de que estáis ahora mismo innovando o pensando y haciendo al mismo tiempo cómo podría ser de otra manera. Lo estáis haciendo ya. No, y por eso que San Matías está, no sé qué, sí, pero vosotras en Caño Roto y la Fraternidad de los Carmes ya estáis un poco, sí, sí, mirando cómo podría ser de otra manera más, como lo estáis diciendo, ¿no? Más una bienvenida sostenida en el tiempo, una bienvenida real, ¿no? Que no esté mediada por un expediente y por un regalito, como decía, sí, Valverde, ¿no? Que es lo que le encanta a la gente que gobierna la ciudad a veces, es darnos un regalito. Total. Yo no se lo decía. Una medalla. Yo se lo decía en la última reunión que tuvimos antes de San Matías, creo que fue, que parece que a lo mejor tenemos la sensación que hacemos poco. Ay. ¿Sabes? Ay. Porque yo vengo de años muy malos aquí, en la asociación, en la que no había nada, cero, y nos sentábamos aquí los martes a ver si alguien llamaba a la puerta, y un martes del mes de noviembre es muy duro. Cuando no hay aquí nada, lo único que se oye es el silencio y la oscuridad. ¿Sabes? Y pajaritos no se oía a ratas, se quedan ratas. De Caño Roto. Entonces, para mí que he vivido lo de antes, desde que se han empezado a hacer tantas cosas, yo es que estoy feliz de ver cómo está la asociación. Para mí me parece un mundo. No os parece, os parecerá que es, sí, poco, por supuesto, pero para mí me parece un mundo. Bueno, yo creo que salió una amiga el día de... O sea, para mí fue la excusa perfecta Tenerife. Que venga a Tenerife, yo dije, este es el momento. Nos paramos, nos sentamos y dedicamos un jueves entero a hacer reflexión. ¿Verdad? Lo que dice Isa. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos sacando de jugo de aquí? ¿Y qué sale? Salieron un montonazo de cosas maravillosas. Sí, lo que pasa es que yo escuchaba... Perdón, y me parecía que nos fustigábamos demasiado. En plan, eso está bien, ¿no? Sí, pero también hay que reconocer. Claro, hay que reconocer. Las féminas estamos más festejonas, ¿eh? Más divertidas, no sé. Sí, yo creo que hay que reconocer mucho. Yo creo que hay que reconocer, que es muy importante reconocer, porque si no siempre te da la sensación de que parece que no has hecho nada. Sí, cierto, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es la leche. Y la desgracia absoluta es hacer un montón y que sea la leche, que lo hacemos, y no reconocerlo. Eso no, por favor. No. Y yo, volviendo al programa de antes, que trabajamos el tema de migraciones, que ha sido como el último programa de temporada y después de este, como que yo sí que os reconozco que con ese programa estáis... estáis poniendo de manifiesto como una especie de bandera antifascista en este territorio, en esta ciudad, en esta zona donde a la pobreza está muy cebada ahí. Aquí hay mucha pobreza y nos están diciendo la gente poderosa que ser pobre y ser de fuera es chungo. En los próximos años vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces que desde una zona donde realmente hay gente participando que ha nacido fuera o que tiene nietos, hijos de fuera o que ya son de aquí y tal, a mí me parece muy valiente. Y yo creo que eso no lo estamos viendo, ¿no? Que vosotras estáis, bueno, antes habéis hecho una intervención de la Comisión 8M que va en la misma línea, ¿no? Que lejos de perder, aquí se sigue sosteniendo un criterio a favor de la diversidad, que antes lo ha dicho Paco... etcétera, etcétera, etcétera, que hay criterios objetivos. Había un corte que no lo vamos a poner, que Paco decía, joder, pues si es que este país está lleno de viejos y de viejas, ¿no? Esto hay que rejuvenecerlo, y si lo está rejuveneciendo la gente que viene de fuera, pues habrá que acogerles en igualdad de derechos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, que con las elecciones europeas que están aquí atrás, que habéis visto lo que ha pasado, todo una vergüenza, ¿no? Pues yo creo que también está bien que nos lo reconozcamos aquí. Se está trabajando en una línea de diversidad, de interculturalidad, de hasta diría yo, hasta de amor, ¿no? Y de luz, como estáis diciendo, de lucero, ¿no? Sí, total. Ay. ¡Estoy de lucero, ya está! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Has cortado el momento romántico de Ramón. Hombre, por favor. Un recurso con... No, sí, es que es eso exactamente. Mira, hoy me he leído una entrevista que han hecho a Alejo Estivel, que vino a España desde Argentina exiliado por la dictadura de allí, de turno. Y decía que él no creía en ningún partido político, y mucho menos de estos de tal. Que él era internacionalista. O sea, no existen las fronteras. Las fronteras son un invento de políticos o de gente rica para controlar su territorio, nada más, para impedir que otros vengan y puedan usar ese territorio. Pero en la frontera entre España y Francia, lo único que hay son montañas. No hay carteles, o no debería haber carteles, nunca los hubo desde que la tierra se formó. No ha habido ni vallas, ni carteles, ni alambradas, ni electrificación, ni concertinas, ni el muro de Trump. No ha habido nada. ¿Que queréis venir? Pues perfecto. Si es que, además, yo estoy seguro que vosotros no venís porque queráis. Es que venís porque en vuestro país la situación es mala. Económicamente, violencia, no sé qué. Si no, os quedaríais allí. Supongo. Luego hay casos para todos los gustos. Pero la mayoría venís por necesidad pura y dura. Pues totalmente. Recuerdo yo mis principios. Mi hijo estaba muy enfermo. Roberto, ahora le veis un chavalote que está en plan bien, pero mi hijo sufría ataques, pero que no eran epilépticos, pero no sabían diagnosticarle qué era. Y yo lo dejé hecho un bebé, le dejé con 6-7 meses. Y tuve que venirme porque yo no podía pagarme las operaciones que necesitaba mi hijo. Ha tenido 3 operaciones a cabeza abierta y había que pagarlas porque todo es privado. Entonces, fue muy duro venirme y dejar a mi hijo. Y por otro lado, tenía que llegar aquí, como sea, y ponerme. Me timaron, me robaron. Vamos, quedé en la calle más de una vez y dormí 3 días en la calle. O sea, vamos, lo que me pudo pasar, que no pasa nada. Allí fui y adelante. Y ahora mi hijo... Eso, para que luego venga el gilipollas de Vox y te diga que has venido aquí a robar o a vender droga o a violar a nuestro... Pues nosotros te queremos mucho, Lorena. Muchas gracias. Mucho, sí. Mucho. Yo a vosotros. Adiós, ¿no? Están diciendo... Vaya, vaya, vaya. Ay, sí. Bueno, tenemos que ir cerrando. Estamos encantadas aquí de estar charlando. Ha sido maravilloso. Hay una pregunta que se queda en el aire. Porque también es una canción de la Jurado, ¿no? Dios mío. O sea, hay una pregunta en el aire. Ah, sí, jolín. Es que creo que conoces más de la carrera musical de la Jurado que yo. Es que mi padre era mucho de la Jurado, entonces. Ah, amiga. La pregunta era, ¿y para el curso que viene qué? Pero creo que ya alguna cosa hemos ido adelantando, sí, ¿no? O sea, ya hemos ido adelantando que hay proyectos de mujeres para rato, que tenemos caporales y vecinas para rato, que tenemos festejos y fiestas con sentido, que sabemos para qué, para rato, y un montón de cosas más, ¿no? Así que, bueno, yo creo que podemos ir cerrando. A Valverde le veo reconociendo en vez del barrio el micrófono. Estás muy entretenido. No, lo tengo pegado Valverde, a la mano ya. Creo que ya se ha despertado después de dos horas con nosotros. Yo hago autopromo de otro barrio. Venga, vale. No, porque lo estaba pensando. Estaba pensando. Cuando he ido al baño. Muy bien. Digo, bueno, pues mañana y pasado. A ver. Mañana y pasado hemos organizado en La Ventilla, que es otro barrio así con del un nombre norte extraño, porque no es una venta, que es una casa antigua, pequeña, ¿no? No podía ser una venta, no, tenía que ser una ventilla. Pero hay no mucha tiene gente, nada roto, ¿ves? Hay mucha gente que le llama ventanilla, pero bueno. Bueno, total, ¿qué ventilla? Al lado de la Plaza de Castilla, los Juegos, no sé qué. Pues hay un parque a un kilómetro y ahí vamos a hacer un festival, dos días de música y de actividades familiares, infantiles, gratuitas. Qué guay. Lo organiza una asociación como muy parecida a la vuestra, con apoyo de otras asociaciones de la zona. Y tenemos una canción. Pero da nombre. Entonces, da nombre. No sé si me dejáis de la asociación. Sí, claro. Un minuto, no la voy a poner entera, pero ponerla porque... ¿Y cómo se llama la asociación? Almenara, puede ser. Almenara. Almenara. Esa asociación Almenara tiene pues eso. O sea, está historia dentro de la M30. Tiene un nombre moro que te cagas. O sea, que genial, ¿no? Es todo como, venga. Muy bien. Vamos saco, ¿sabes? Muy bien. Y, pero no, somos gente de clase media que nos gusta la cultura y retomar la calle, no sé qué. Porque, bueno, sois clase obrera. Somos clase obrera. Somos clase media. Sí, nos vamos ahí. Yo quiero ser clase media. Eres clase obrera, chaval. Ya. Siento decirte. Me encantaría ser clase media. Yo quiero ser abeja reina. ¿Perdona? Abeja reina. Aquí. Abeja reina. Yo quiero ser abeja reina. Oye, chaval, esas risas quítalas ahora mismo, ¿eh? Pues hemos tenido la suerte. Hemos tenido la suerte en esta, y también es otra cosa de referencia, de que nosotros era como queremos un relevo ya, estamos muy cansados, no sé qué. Y nos hemos juntado con gente del barrio El Pilar, de otro colectivo que se llama La Piluca, que son como 15 años más jóvenes. Uh-huh. Qué guay. Y han sacado esta canción que nos hemos quedado alucinando. Porque no nos lo esperábamos. Por el rollo visual, por la letra, que os la pongo ya. Y eso también un poco como de referencia de lo que estábamos hablando. Hay una radio sencilla que lleva toda la vida. No como hasta las vecinas que contra la miseria gritan. Fuera los buitres del barrio. No más emoción en el ocio. Estamos más guapos callados. Pero es que no sale solo. Y por eso hemos montado un festival en el parque del Samur, La Ventilla Tropical. Y es que Madrid Norte aún resiste y el alcalde se pone triste. El que quería vender mi ciudad no contaba con los barrios. Estamos organizados, autogestión y solidaridad en el festival. ¡Almenara! Vente al festival. ¡Almenara! Ventillo Tropical. Te voy a enviar. Veniros al festival. ¡Almenara! Jodan al Viñarrón y lo jodan al Mancul. Es el festival de Almenara el que me meto para el culo. Los chavales y los yayos, las curantes y parados, todas tienen puesto en el calendario. El Caño Rock. El Caño Rock. Oye, pues eso, ahí está. Una canción. Ahí pues está. Eso es un proyecto que está ahí, está ahí. Bueno, sí, yo creo que vuestra fiesta del 18 de mayo va por ahí, ¿no? O sea, como sí, yo lo veo muy parecido. Sí. Si es que os pegáis una currada que yo os veo y digo, este año le dije a Miriam, no me quiero quedar a recoger. Qué cabrón. Jo, es que sé lo que es un rollazo. Y subiste al escenario y dijiste. Pero yo no te lo pedí. No, me lo autopido yo. Vale. Que dijiste, tener paciencia con la las compañeras que están haciendo la salchipa y era como... Eso sí lo pedimos. Hombre, sí. Claro, hombre, claro. Yo lo pedí. Cariñito. Nosotras sí, allí hemos decidido plancha no, que se gana menos dinero. Sí. Mucho menos. Pero, jo, es que lo de la plancha es un rollazo, que aquí lo hacéis muy bien. Yo me comí unas salchipapas y un bocadillo o dos, pero... Ya, pero es que hay que pagar las cosas. Ya. Claro. No, pero de todas maneras, no importa siempre que cuando la gente entienda que no somos hosteleros. De todas formas, lo de las salchipapas hay que mejorarlo. Hay que darle una vuelta a ver qué podemos hacer. Sí, sí. No, más que nada, porque saltan los plomos. Sí, básicamente. Es un problema que tenemos. Es lo único, porque el resto bien, pero... Pero eso es vivir en Fraggle Rock. Es pero así. No pasa nada tampoco, todo eso es emoción, adrenalina. Ya sí. Está. Además que estuvo muy bien, ¿no? Si lo ponemos todo muy fácil, pues. Sí, claro. Nuestro rollo. No nos dice nada en nuestro cocido, ¿no? Que hemos currado, que estaba buenísimo. Nuestro cocido, qué rico. Qué rico, estaba oliendo. Tres días oliendo a cocido, mi casa, salchipapas. Y en la junta directiva varios meses oliendo a cocido. La paella fue peor, ¿eh? Eso se moló, ¿eh? Porque luego hacer las reuniones de la junta con ese olorcito ahí a cocido, dices, así sí mola reunirse, sí, ¿no? Además piensas en la Pepi ahí, en tu madre, ahí venga el cacillo, venga a darle vueltas, Lorena ahí, venga a dar caldos, venga a dar caldos. No sé cuántos botes de caldo. Lo pasamos bien. Yo me tomé un, yo comí en todo el día, o sea, un vaso de caldo y un trozo de tocino así con pan, maja, de verdad, qué dolor de cabeza tenía. De tanto pensar en el cocino. Uy, sí, pensar, no vea. Pero lo pasamos muy bien. Sí. Y eso es muy divertido. Entre eso y nuestra paella, también dijimos, vamos a ver, tenemos un barrio súper chuli. La paella es del 8M. Claro, un pero restaurante. Igual. ¿Restaurante? ¿No es un restaurante ahí? Tampoco te sobres. Con un tenedor. Bueno, vecinas, yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? Sí. Tranquilamente, lo hemos pasado súper bomba. Tenemos muy bien, tenemos, claro, tenemos a la canción de The Pretenders, que me la he sacado yo, porque es que os voy a contar mi vida, vamos a ver. Es que yo soy rockera, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces yo, cuando... Cuando era joven, ponme el... ¿Tienes no, un no, rato? Oye, chaval, como pongan las ratas otra vez. Insisto, yo soy como los viejos rockeros. Me gustan las mujeres y el rock. Y entonces yo pongo The Pretenders porque canta Chrissy Hynde. Que mira que me mola a mí esa tía con su raya negra y su guitarra siempre en sus discos. Y tiene esta canción que se llama In the Middle of the Road, que es del LP... Learning to Crawl, que me encantaba para cerrar este programa, porque claro, aprendiendo a gatear, dice, aprendiendo a gatear es como nuestros primeros pinitos. Así que una canción súper cañera que además iniciaba el LPS ese disco y jo, me da un subidón que te cagas oírla siempre, porque es como esa batería que empieza, ahora la vamos a oír, esa batería que empieza súper cañera, ¿no? Y eso somos nosotras, ¿no? Decía, estamos en mitad de la carretera, esta tía hace una reflexión de, estoy en mitad de la carretera, tengo un montón de cosas por detrás, todo el bagaje que llevamos por detrás de este curso pasado, de todo lo que hemos currado, y me mola un montón la carretera porque ¿qué tengo por delante? Un montón de camino más, ¿no? Para hacer. Así que de eso habla esta carretera, esta canción, y la vamos a poner para disfrutarla todas. Un besito, vecinas, un besito, Isabel. Yo creo que como que podemos hacer una cosa, como podemos escuchar esa batería así potente que nos has descrito y luego ya despedirnos un segundito ¿no? Para también para compartir contigo eso que yo no conozco. Es que abre el LP y es la hostia. A mí me sale... ¡Qué guay, Miriam! Muchas gracias por compartir tu música otra vez más. Ha Adiós, adiós. Muy hasta bien. Hasta otro día. Un besito, Isabel. Besito. Gracias por venir. Hasta la siguiente. Un besito, chicos. Lorena. Gracias por venir. Un besito, Valverde. Un placer. Igualmente. Un beso a todos los que nos escuchan. Valverde Fraguel Rock. Gracias. Un besito. Un besito, Ramón. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Por tu buen hacer. Trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't try dragging my bay or dropping the bomb on my street. Now come on, baby. Get in the road. Come on now.